defenders of the Earth. Defenders! Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle like faster than light. Flash Gordon, Lord of the Jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the ghost to war. Defenders of the Earth. Defenders! Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake, defenders of the Earth. Defenders! Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la lente del planeta, o sea, se destripando. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial, y ahora sí, en el orden que debe ser, como lo dijimos la semana pasada, a mi siniestra tengo al buen Clarky. Carnalitos. No, güey, estás a la siniestra, tienes que ser evil, tienes que... Saluda a la banda con tus insultos acostumbrados. Carnalitos. O sea, algo falla de este lado, güey. Todavía no más en enojar. No, todavía no. Y aparte vienes contento porque traes figuritas, traes juguetitos. Muy bonitos. Y aquí a mi diestra tengo, como siempre, bueno, no como siempre, pero en compañía del buen Zico. Hi-Fi. Exactamente. Ahí en el Watchtower, ya saben, o sea, como siempre... Fidelidad. Sí, es, de hecho, sí. En el Watchtower, como siempre, nuestro buen Master Podcaster, el buen Dan Campos. El Martian Manhunter. No, el Martian Manhunter era el Pumancos. Que quién sabe dónde andará la bestia, pero bueno, eventualmente aparecerá. Saludos, la bestia, Puma. El Puma. El Martian Marshmallow. Sí. Sí. Una vez que lo vi y estaba seleccionando canciones familiares para cantar en el karaoke japonés. Como japonés, sí, exactamente. Oh. Muy familiares. Sí, sí, sí. No quieres ver las canciones que iba a cantar. No, güey, está. No. No deja de ser el Puma, güey. No, sí, deja de ser el Puma. Pero bueno, la semana pasada tratamos harta cosa. Y vamos a tratamos harta cosa y nada. Exactamente. Para variar, porque de hecho hasta Clarky se despidió. ¿Qué les recomiendo? Ven para mañana, sean felices. Sí. Se vio muy, muy zen, era Clarky zen. Ajá. Y en esta ocasión, ahora sí, ya con un poquito más de carnita y de material, vamos a iniciar hablando de lo que es el Green Lantern. Ajá, que empieza con el cero, anual, ¿no? Y el número cero. Ajá. Y Nathan también Justice League, ¿ya? El del beso, el kiko entre Superman y Wonder Woman. Uh-huh. Sí. Y pero previo a clavarnos. Es lo mejor que pasa en todo el arco del de... Mira, hablando de eso, divaguemos un poco. Hablemos de las power. No. De los power poppers. No, de las power couples. De las power couples en los universos. Ajá. En el universo Marvel, ¿cuáles son las power couples? ¿Hay power couples? Sí. Sí. Sí. Ok, a ver. Bueno, sí, la más grande que yo me acuerdo, así de entrada, es la Visión y la Bruja Escarlata. Okay. Okay. Que, pero de hecho, eso es un triángulo amoroso. No, lo hicieron triángulo amoroso, pero siempre ha sido la relación. Y hasta se casaron y tuvieron hijos. Fueron ficticios. Pero bueno, sí, no, para ella es más. Pero no, cañón, güey. Que la neta ha dado a cosas muy interesantes. Que Bendis lo justificó muy bien. Neta. No es de esas cosas que si tú no lees cómics, lo ves y. No los quiero leer. Sí, sí, o sea, no. Por eso no los quiero leer. Sí. ¿No? ¿Por qué no lees cómics? Por eso. Por eso. Sí. No, sí. Es la razón. A mí me gustó. Y ese es John Byrne. Sí, no, sí. Yo me acuerdo, John Byrne. Pero. He de reconocer sí, que sí es de esas cosas que. A ver. O sea, sí, es muy mutante, por eso no leo muy cómics. Lo que sea. No, pero, o sea, que no. Sí, esa a gente. Mí me gusta, no, vamos a resumirlo. Espera. Vamos a resumirlo de esa manera. Dices, por eso no leo Marvel. Ajá. Sí, por eso. ¿Por qué no lees Marvel? Por eso, güey. Por eso. Sí, sí, sí, es de esas cosas que las ves de fuera. Que puede estar. Sí, muy, muy bien. O sea, si estás. Muy bueno. Y Young Avengers justifica. Pero no, eso es a lo que voy, güey. Si estás. Está justificado. Estás hablando de más de 20 años que lo vienen a justificar hasta Young Avengers, güey. Pero es que eso es a lo que voy. Si tú estás invested en la historia, me supongo que debe haber sido padre. O sea, debe haber estado muy bien. Sincero. Si lo ves por fuera, dices... No, güey. Sí, no. Honestamente... Paso. No, sí, sí, es para, como para güeyes de los del Big Bang Theory. Como, sí, por eso están locos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. No, pero la neta, a mí siempre me encantó todo el concepto del Master Pandemonium y de las brujas enloqueciendo. Siempre me gustó. Sí, eso está muy chido. Master, sí. Sí, o sea, esa parte está muy chido. Pero estás hablando de que ya había dos hijos productos, dos retoños productos del amor. Se mamó con la idea de se casan y tienen hijos y era como si es un... ¿Cómo te explico? Que es un robot. ¿No? Sí, okay, será mucha mutante y lo que quieras. Con los jugos de alguien. Con las madres, ¿no? Que nos oigan. Sí. Tenía androespermatozoides. Es que es lo que dices, lo puedes cargar. ¿Androsoides? Puedes cargar con los jugos de alguien, nada más de que no son hijos de la Visión. Son, mira, de hecho ni Wonderman, güey. Son hijos del jugo de alguien. No, pero mira, así de sencillo y lo justifican. Scarlet Witch es un ente hartísimamente poderoso. En ese entonces no era tan poderoso. Bueno, era tan poderosa que creó vida. Así de sencillo. Punto. Nah, esa ya fue una No es Shalakafluki. El mismo Vine te lo pone y te lo justifica a los pocos números. Estamos hablando de que los hijos de la Bruja Escarlata. O sea, ahí sí estoy preguntando, no estoy afirmando, ¿ok? ¿Los hijos de la Bruja Escarlata y la Visión nacen en West Coast Avengers? ¿O ya habían nacido cuando todavía estaban en el East y cuando Hawkeye se lanza a formar? No, tenían su serie de Vision cuando tuvieron cuatro números, casados, ¿no? Como 12. Como 12 números. Y bueno, hay uno casados, que pero... sale inclusive en el que interviene Spider-Man, lo sacan reimpreso en Novedades. Okay. Que es un buen número de un inquisidor. Uh-huh. Un inquisidor que viene del pasado. Y es un buen número, me acuerdo. Es cuando viajaba con Pauncholito. ¿Qué? ¿Te acuerdas que iba de... Él fotografiaba y era el reportero, como... Lo traducían algo así como Pauncholito. Como Benita Juárez. Como Bonita Juárez. Pero sí era Pauncholito. Okay. No, algo así. Bueno, ¿cómo? Pero el chiste es de que esta Power Couple sí está muy densa. Sí, sí, es densa. Siento que hay algo de Shalakafluki en que se lo justifican porque dicen es que la neta pero viene a justificar 20 años después. Ahora, no, espérate. No lo dejan acabar y hay que ser sinceros. Vine sí trae un plan detrás de todo eso. Sí, Vine no escribe a otra tanto. No, no, y espérate. Bueno, ahorita quién sabe. Tanto de que él mismo... si se acuerda quién era su niñera de Agatha Harkness y en dónde lo usó Agatha Harkness en Fantastic Four, es correcto, que también Frank es su gran run. Bueno, digamos que es uno de esos puntos que yo creo que nunca van a adaptar hacia las películas de los Avengers. Sí, no, me queda claro. Es de esas que podrán traer a Scarlet Witch, sí. Que dicho, creo que alguna vez leí que los Agent Coulson quieren hacerlo de Vision. Sí. No, que es uno de los rumores que les ha encantado, ¿sí? Que pueden compartir al parecer con los derechos de Fox, con los derechos de Fox de X-Men, porque de algún modo Scarlet Witch y Quicksilver pertenecen a ambos, o sea, de algún modo ambos. Me encantaría que confirmaras eso y sería una muy buena noticia. Lo mencionó alguna vez Kevin Feige, que dice es complejo, no sé qué, pero no es imposible. Pero el hecho es de que los dos los podríamos utilizar, o sea, tanto Fox para X-Men como me ellos queda muy para claro, porque seguramente tienen apariciones en ambos universos. No sé cómo esté ahí ese. ¿Quién sabe cómo esté? X-Men. Me queda claro que los Skrulls seguramente no pudieron, se quedaron. No, me queda claro, y es lo que te acuerdas que comentábamos antes de la película, que por eso usaron a los Chitauris, ¿no? Y por eso les dijeron con Daredevil, ¿sabes qué? Me quedo con Galactus y el Silver Surfer. Ahí está tu Daredevil, güey. Sí. No me interesa. Bueno, sí les interesaba, nada más que simplemente se cayó la película. Así, no pudo salir. Es el colmo, honestamente, que alguien que maneje eso no pueda preverlo, porque creo que es un tiempo relativamente grande, ¿no? Pues yo creo que sí. Como 10 años, una tarugada así. Sí. O sea, que dices, güey, no manches, si tuviste tiempo. A partir de la última película. O sea, todo debe ser a partir de la última que hiciste. Sí, seguramente. Porque, por ejemplo, Spider-Man necesitas hacer cada X tiempo para que no pierdas los derechos. Que es algo así como Superboy también, ¿no? También. No, Superboy ya fue una negociación más compleja. Ya es que todo eso es complejo. Recuerden que tenemos ahí unos temas también que vamos a traer. Hay algo por el estilo. Grandes juicios también, O sea, que no se le reviertan a los Schuster y a Siegel, a la familia Schuster y Siegel. Pero bueno, hay cosas muy interesantes. Power Couples, que estamos hablando. Power Couples. Vision y otro. Bueno, ese es uno. Luego está Cyclops y... No, tienen muy densas las parejas en este. En Marvel, o sea, The Wasp y Hank Pym es muy denso, tanto que llega a la violencia doméstica. Sí, o sea, esa es otra power couple significativa, ¿no? Mira, esa llega a la psicosis, bueno, a la violencia doméstica. No sé si hablar de todos los power couples de X-Men, porque la neta es como Melrose Place. No. Porque no todos son realmente power couples. O sea, algunos de... Sí, este se cogió a esta y esta... Es más, pero Melrose Place. Pero no, eso no nos vuelve un power couple. Digo, por ejemplo, me queda muy claro. O sea, una cosa es una relación pasajero y un power couple. Y que tenga cierto peso. Cíclope sí tiene un triángulo de power couples. Sí, yo creo que el de Cíclope sí es... Ese es más verdad. Cíclope con Jean Grey. Que es y Cíclope con Emma Frost. Por ejemplo, a mí me queda muy claro que el de Gambit y Rogue no es un power couple. Yo creo que sí llegó a ser un power couple, pero no llega... No, porque no cuajó. O sea, claro que sí cuajó, la echaron a perder. No cuajó porque no la podía tocar. Por eso, nunca cuajó. O sea, no, seamos honestos, nunca cuajó. Aquella buena historia es que sí, involucran. Que se veían bien juntos. Y bueno, pero es que entonces vamos a lo mismo. Que bueno, va a ser el tema cuando lleguemos a Superman y Wonder Woman. Nunca cuajado. Pero lo que tienen ellos es historia. Pero ahorita sí. Vamos con las de DC. No. ¿Tienen historia? ¡Y de madre! No, pero ahí ellos como los ves, como incluso pareja. Ella está bien conservada. Hay un número, de que sí salen. Que obviamente es Pre-Crisis. Que salen casados, güey. O sea, bueno, pero esas historias de Pre-Crisis sale Luisa Ley Negra. No, pero eso es parte de la historia. O sea, de algún modo el power couple tiene que tener cierta. Bueno, pero como power couple, definitivamente es un power couple. O sea, eso es un power couple en toda la extensión. Y no has dicho una que yo hubiera pensado que era la primera que ibas a decir de Marvel. ¿Cuál? Reed Richards y su. Ah, bueno, por supuesto. Yo creo que es la power couple. La power couple. No, pero esa es la power family. No, pero ellos en sí como pareja. Sí, porque aparte eran celebridades y los manejaban como desde el punto de celebridades. Hasta los Beatles fueron a la boda. Y al final son personajes muy influyentes y de mucho icónicos dentro del universo Marvel. Que Scarlett Witch no lo tienen el peso no lo tienen. Creo que Cyclops, o sea, en la parte de X-Men creo que ellos sí. Ese triángulo creo que sí tiene es un peso. Es el triángulo de peso de X-Men. O sea, porque puedes hablar a Kitty Pryde y Colossus que ha durado mucho y hasta ahorita que no ha cuajado. Eso sí, Wolverine tiene Wolverine está la, o sea, siempre, es su eterno amor con Jean Grey realmente, pero nunca han sido realmente una pareja. ¿Cómo nunca se llamaba? Han estado juntos. No, ¿cómo se llamaba la que es medio gay, porque está raro. No dura con sus parejas. No, pues es que o se mueren o las matan. Y su gran amor es claramente Jean Grey. O sea, el gran amor de Wolverine. Está con quien se casó la Mariko Yashida. Con Mariko. Que después termina. ¿Cuál? No dura su boda. No, tres días, güey. Una super historia, muy buena. Muy buena. A mí me gusta y está catalogada como mala. No entiendo. A mí me gusta mucho. Me encanta. Sí, que le dan el. Tiene que cortarse el dedo. El cuchillo está envenenado con. Pez globo. Pez globo. Fubu. Como diría Homero, Fubu. Exacto. Y tal cual, pues ya cuando llega Wolverine, le dice. Se llamaba. Y la tiene que ayudar a morir. Exactamente. O sea, hace una especie de seppuku. Ayudado. Sí. Asistido, sí. Un seppuku asistido. Y es muy buena historia. Termina cargándole y se acabó. Silvestre y Mary Jane esa. Han sido un power couple. No, porque. Bueno, es que. Porque no necesita ser poderosa, ¿eh? O sea, no necesita ser. Sí, sí. Pero son un power couple de influencia. No, pero es que si no vamos a ir hasta Carol Ferris y Green Lantern, o sea. Pues podría ser, güey. De hecho, te lo voy a poner. Pero entonces, ¿qué definimos? Me encantaría que definías qué es power couple. Yo creo que tengan un peso icónico dentro de su universo. O sea, una onda Vicky Vale, Bruce Wayne. No, Vicky Vale no tiene nada de icónico. Nada. Italia. No, prefiero Catwoman y. La power couple clara de Batman es él y Catwoman. Sí. Esa es un Italia, power couple. Y eso que. Ya es la madre de su hijo. Sí. O sea, mi madre. Y es cercano, pero. Sí, pero el power couple del universo de Batman es él y Catwoman. Pero por supuesto. Es más, diría Dick Grayson y Barbara Gordon han sido un power couple. Mucho más que Star Sapphire. Sí. No, Star Sapphire. No. Star Sapphire es Green, es de las linternas. No, Star Sapphire y Green Lantern creo que pudieran ser, ¿eh? Nah. Creo que eso sí, Flash y Iris no lo son. Es que está muy hecha, güey. O quién sabe, porque era, Flash era el matrimonio a seguir dentro del universo. A ver, DC. A ver. Ray Palmer no, y matrimonio, y matrimonio a seguir. Honestamente, los ya fenecidos. ¿Cuáles son los fenecidos, güey? A ver, Identity Crisis. No. Oye, discúlpame, ¿cuántos años llevan de pareja? No importa. Pues no, no importa. Es Elongated Man, no es Flash. Flash es un ícono. Elongated Man es X, Man. Lo confunden con Mr. Fantastic, con Plastic Man, con Flash Man, con el hombre elástico de Lake Avengers. Con Flatman. Gracias. Sí, no, me queda muy claro. Por ejemplo, tampoco. Entonces, sí, eso Power Couple no tiene nada. Gracias. Una Jean Loring y y Ray Palmer tampoco son. ¿Tampoco? Digo, con todo y que ella se vuelve Eclipso. Y es la ocasionadora, sí. Un power couple. ¿Quién? The Joker y Harley Quinn. Ese es ándale. No, ese es un evil couple. ¿Y? A ver, se la dejamos, güey. Espérate. Harley Quinn y Poison Ivy. Mire, eso es a ver, Poison Ivy y Harley Quinn. Podría ser un power couple, ¿eh? Podría ser. Perverso. No, pero por excelencia. Kinky. Pero por excelencia, sí. O sea, The Joker y Harley Quinn son un claro power couple. Mira, yo creo que. Ahorita vamos a llegar al tema, obviamente, por el famoso beso que le planta en el número 12. Superman a Wonder Woman. No, realmente yo creo que los dos se lo plantan así medio... medio aprovechando el la nuevo... La vulnerabilidad, no, de Wonder Woman. Porque acaba de tronar otra vez a Steve Trevor. Pero pues ella... Ya no andaba, pero sí andaba. Y le dice, bueno, pero si ni andamos, me vale madre, te vuelvo a tronar. O sea, como que la virtud no es un fuerte de Wonder Woman en el nuevo 52, ¿verdad? No es así la princesa... Wonder Woman y Superman... No es la primera vez. Son muy lógicas, son una pareja totalmente lógica. Yo creo que nunca ha cuajado. Pero es la lógica, o sea, todo mundo. El problema de. Y no puede cuajar, o sea, también hay un punto en el que dices, no puede cuajar porque no le debe cuajar. Existe Luisa Lane. Punto. Ese es un power couple. Sí. O sea, no es. No es Superman con este. O sea, con Wonder Woman. Es Superman con Luisa Lane. O sea, si dices Spider-Man y Mary Jane, es definitivamente Superman y Luisa Lane. Ahí se iba mi pregunta. Spider-Man y Mary Jane serían un power couple. O sea, ¿qué opinan? Porque al final aquí lo que está diciendo es, ¿lo consideraríamos? Pues desde no lo que estuvo en Spider Island, es un power couple. Yo no, creo que no. Creo que su época de casados era. Ya era más. La buena época de casados. Sí. Cuando sabía. Cuando Michelin sabía escribirlo. Sí, sí. Cuando. No, y de Matisse. Curiosamente, de Matisse, hace poco posteó cuál es su historia favorita que él escribió. ¿Y es Brave Last Fall? No. ¿Es Go Insane? No. ¿Cuál es? Go Insane es este... Es la del Guasón. Que aparte sabes que es el mismo origen de Kramer's Last Hunt. Esa es una historia que lleva el años escribiendo y la ha reescrito varias veces porque creo que nunca la ha podido hacer con quien quiere hacerla. Te voy a decir, lo puso... No, ese sí tuve el privilegio de que te ponerle en Twitter. Oye, es que puso en la celebración de los 200 años... Me congratulo de decirles que mi historia favorita que yo he escrito del Hombre Araña. Ah, del Hombre Araña. De los 50, ¿cuál es 200? De los 50, ¿cuál es 200 años? Sí, 200. No, mamá. Espérate, tiene cuatro títulos. No seas divador, güey. No importa. Pero espérate. En pocas palabras, ¿cuál creen que fue? De Spider-Man. La del Sin Eater. Que no es Kramer's Last Hunt. La del Sin Eater, la de muerte de Jim the Wolf. No. No. ¿Es la muerte de Jim the Wolf? ¿Por qué se la escribe de Matisse? No, es David. Es Peter David, correcto. Peter David es la de Jim the Wolf. Sí, la muerte de Jim the Wolf. ¿Cuál es entonces, güey? No la hagas de suspense, es Spider-Man, por amor de Dios, güey. La muerte de Harry Osborn. Número 200. Es su favorito. De sus palabras, ¿eh? Conste. ¿Sí? Y mi contestación a él fue... No mames. No le puedo poner no mames, porque es un gusto muy personal. Ah, no sé. Y más del autor que me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo le puse, realmente a mí la historia que me marcó fue Kramer's Last Hunt. Uh-huh. Y su contestación fue, espero no haber dañado tu joven mente. Mi contestación fue, todavía sigo leyendo cómics. ¿Tú qué crees? Te dañó, te dañé, perdón, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me hizo curioso que escogiera ese número, ¿no? Que no es mala es una buena muerte. Número. Intrascendente porque otra vez vuelve y todo. Sí. Lo mismo que pasó con el padre. Y de hecho, es una muerte bien hecha que sabías que no iba para ningún lado probablemente, pero está bien hecha. Definitivamente es una buena muerte. Y está bien hecho. Sí, el número es bastante bien hecho. Bastante bien hecho a comparación del de la tía May. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. No, este es bastante bien hecho porque te presta claramente el conflicto de él por toda la historia con el padre y además el amor a su amigo, que es su enemigo. De algún modo es un enemigo forzado por el padre, No. Esa palabra no. Sí. No. Lo sabemos. No. Esa palabra con razón tenía problemas. Sí, con razón, güey. Se forzó mi padre en mí, ¿cómo? No. No, por favor, usa otra palabra. Recuerda que forzar aquí, eso tiene otras implicaciones. Sí, eso en otro contexto, para nosotros la palabra no se forzó. No ideas, porque seguramente es, vamos a hacer lo más maduro la historia. Sí, no. Pero bueno, curiosamente es pero esa, pero por ejemplo, ¿no? Lo de la muerte... Otra que me gusta mucho. Te voy a decir cuál me gusta mucho de él. La de Vermin. ¿Cuál? ¿No es él? Estoy casi seguro. ¿Es Kramer's Last Hunt, güey? La de Vermin. No. Cuando ya ¿Cuando está... ¿Cuándo sale con Mobius? No. Cuando está en la cloaca y está en el hospital psiquiátrico estudiado por abuso. Ah, Vermin. Claro. Y sí. Es muy buena. Que él se hace rata por el abuso. Es correcto. Sí. Es muy buena historia y también es de Matisse. Sí. A ver, malditos ratas, nada más no anden justificando sus tarugadas por el abuso, ¿ok? He dicho. Sí. El que le entendió, le entendió. Pero esa es otra excelente historia. De hecho, la portada es cuando él está de niño y es negrito. Sí. O sea, para quien no se imagina, porque es color rosa. No sabe si es blanco o negro. No, es bueno, un niño. De acuerdo, ¿no es el, no es la del nombre de la rosa la historia? Creo que sí. Que son seis números no, que... Nos unen, ¿no? La mitad del sí. Este... Tipo Sin Eater, este, ajá. Cuando es este... La muerte de Sin Eater, que es la mitad de Electro y la mitad de Sin Eater. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Que es otra muy buena, que, sí. Que es David Bra también. O quién es el que mata... Bueno, no tengo ni idea. No, sé, que no me acuerdo. No sé yo tampoco. No sé si es de Mattis o David ese, ¿eh? Pero eso está muy buena. Sí. Me gusta idea. Mucho cuando engaña a... Por fin engaña a la policía. Me dice... No estaba cargada el arma. Y el Sin Eater, su alter ego, diciendo: ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Muy buena, muy buena. Sí. Pero bueno, retomando. Pero bueno, retomando Power Couples. Sí, Power Couples. Digo, somos muy chidos de acá todos. Pero... ¿Qué puede decir que el Power Couple bueno, sería Spider-Man no. Y Black Cat? No, le voy no, más a Mary Jane. No, digo que eso no es un Power Couple. Y me gusta mucho la son historia. Son relaciones. So, y es lo que decía, flirteo, porque si no, acabaría con todos los de X-Men y es Melrose Place, sí. La neta. O sea, el ángel anduvo hasta con Paige Cutrieck de 16 años. O sea, cuando sí, le escribía cuando este Husk. Maquiavélico, no, Chuck Austin. No, pero no, ella era Husk. Sí, yo creo que una, tiene ella. Que haber un impacto. No, Husk. Tiene que haber un impacto claro dentro no, de su del universo, va, ¿no? Ahí te va quien. Y ahora Madeline te voy a, Pryor. No, ahora yo te voy a decir una que no sé por qué nos mencionó en el universo DC. Pero no, todavía no vamos con DC, güey. No, claro que a sí. Ver, antes de DC. Mezclando. Sí, no. A ver, antes de DC. Yo tengo una duda. Hay un personaje que es totalmente Jean Grey con otro nombre, que es Madeline Pryor. ¿Estás de acuerdo? Madeline Pryor originalmente... Cíclope tiene... Bueno, Madeline Pryor tiene un hijo de Cíclope. Se forza. Cíclope se forza en Madeline Pryor. Tienen un hijo. Sí. Cuando está todo... Sí, llamado Cable para que Cable, no sepa. Sí, Cable para los cuates. Ajá. Nathaniel para los cuates. Sí, Nat para los cuates. Cable para los enemigos. Sí. Y Strife. Exactamente. Pero en el Inter hay un momento cuando se van a Australia, cuando están en Australia los X-Men. Uh-huh. Uh-huh. Madeline Pryor está en el grupo que muere. Entre comillas, ¿no? Con Sage Perilus. En Dallas, o sea, el asesinato en Dallas, en la ciudad de Dallas, Texas. Que fingen su muerte. Madeline Pryor está dentro del grupo que la diosa Roma se lleva, o sea, borra a todos y los manda a Australia. Madeline Pryor en ese entonces traía, bueno, Havoc traía The Hots por Madeline Pryor. Aplica porque estuvieron saliendo todo el tiempo que estuvieron en Australia. No, Havoc no es un personaje. Polaris. No, no tienen tanto peso. Oye, Polaris me encanta. Cíclope sí. Cíclope es un personaje que... muy influyente dentro del universo Marvel en general. Pero ¿quién Cíclope de decir? No lo es. No, Cíclope, no, Cíclope sí es. No, por eso. Havoc Cíclope no lo sí es. Lo es. Havoc no lo es. No, Havoc puede serlo. ¿Ahorita? No, sí. Te voy a decir por qué. Havoc en X Factor estuvo muy chido. No, espérate. En X Factor sí, pero se ha perdido todo este tiempo. X Factor, todo el reboot no ha salido hasta ahorita. ¿Por qué digo que sí puede ser, y contrario a lo que dice Armando, la proyección que le van a dar a Havoc? Yo la veo muy grande. ¿Quién es el protagonista de First Class? Havoc. Havoc. No es Cíclope, es Havoc. El Tigre Toño. Punto. Es Havoc. Ya ahorita es Havoc. Sí. Entonces, y ahorita viene no. En el título... El protagonista de First Class es Javier y Magneto. Bueno, no, realmente. Sí. Bueno, siempre los demás son... Necesitas güeyes con banda, poderes sí, para... Pero Havoc es el sí. Que puede ser el canalizador. O sea, catalizador. Tiene... No, pero ya digamos que va a empezar a ser conocido. Y ahí te va otra. ¿Por qué te digo? No. Espérate, no es que... Espérate. ¿Quién es el líder de un Kanye Avengers? Havoc. O sea, entiende, le quieren dar un peso, es a lo que voy. Ah, sí. Por eso te digo, puede ser. Yo no es te dije se eso. Lo quieres dar a Hawkman de repente el peso... Nunca lo va a acabar de tener. Hawkman. Aunque se lo des, aunque lo bueno, hicieras bien. Espérate, ¿otro ¿no? Power Couple no es Hawkman y Hawker? Yo digo que sí, en Justice no, pero Set, mira, pero espérate, ahí te va. No, yo creo que les falta peso de Oliver influencia Queen dentro del Black resto. Canary. Ese sí es Power Couple. Yo sí los considero Power Couple. Yo sí. Creo que sí, fíjate que ahí... Esa es la creo que me extrañó sí. Que te digo que no la mencionaras. Uh-huh. Sí. Porque ese sí es la pareja. Es un clásico. Claro, y es un clásico sí, Power Couple. Y son... Pero es que aparte son personajes muy raros. Sin ser particularmente... Sí, uno sale vestido de verde en mayas y la otra en mayas escaladas. Sin ser los mejores, sin ser los más poderosos, sin ser líderes de opinión dentro del universo DC, no, son personajes sorprendentemente populares. Sí. Sí. Green Arrow es enormemente popular, aunque las ventas no necesariamente reflejan su popularidad. No. Te voy a decir por qué. Popularidad no es venta, no iguala a venta. No, pero ahí te debería ser, ¿eh? Yo en teoría sí. Sin embargo, Black Canary sí. Black Canary. ¿Quién es más famoso? ¿Quién creen que tenga más peso, honestamente, ustedes? ¿Green Arrow o Black Canary? Yo creo que Green Arrow. Yo le iría más a Black Canary por todo el éxito de Birds of Prey, güey. No, el éxito es... Del cómic, obviamente. No, y el éxito... ¿Dónde dejas? ¡Hard Traveling Heroes! Sí. No, ella aparece en Hard Traveling Heroes. Sí, ella es parte de los Hard Traveling Heroes. De hecho, son los tres. De algún modo, son los tres. De hecho, son cuatro, porque hasta el mendigo de Gantt anda ahí metido. Sí. ¡Qué Dios! Ahí va Gantt. Un guardián de la... ¿Puedo hacer un comentario? ¡Pinches hippies! Sí. De hecho, sí. Porque hasta con el enano le atoran. Pero eso... Es un hardcore eso. Sí. Bueno, okay. Espérate. Yo creo que esos, yo sí los nombraría. Sí. Yo creo que el éxito de Hard, ya muy aparte como un apostillado, no sé cómo diríamos. Oliver Queen es icónico, no en el aspecto por ser Green Arrow, en el aspecto de ser Robin Hood. La gente lo tiene relacionado. Tú lo ves e inconscientemente piensas en Robin Hood. Y es que hablando, fíjate que del peso de los personajes, un personaje al que siempre le han querido dar, ya ha tenido relativamente peso dentro del universo DC, pero nunca ha sido icónico y nunca tendrá esa fuerza, es Martian Manhunter. Es que el Martian Manhunter, fíjate, el problema con el Martian Manhunter... Sí, curiosamente es más bueno, querido, o sea, en serio, dentro del Justice League. Yo voy a comparar algo que pudiera compararlo. Yo lo comparo a la Visión. Sí. Pero sí, la Visión tiene más peso, honestamente. Es más reconocible, es más entrañable. O sea, ha logrado historias que todo el mundo recuerda. O sea, An Android Can Cry y todo eso. Como que es más reconocible y yo no entiendo porque todo el mundo... Hay gente en DC que dice que es el corazón, inclusive se atreve a decir el corazón de la Justice League. Es lo que voy, pero honestamente es un personaje que nunca... Honestamente, es un pinche marciano. Sí. Es un personaje que tiene muchos años, muchísimos años. Todos, güey. Ha sido una parte central de Justice League. Ha estado, él es el único que ha estado... tan común el güey. John Jones. John Jones. Que de hecho es el único que ha estado en todas las encarnaciones de la Justice League. No. ¿Qué te digo? Hasta en la de Detroit. ¿Y esta encarnación qué, Pex? Ya. ¿Eh? Bueno, no, la pelaste, salió de Star Watch. Ya te jodieron tu juventud. Pero hasta ahorita, previo. No, de hecho, no es un traitor. No, y de hecho, parece no. que va a ser el traitor. Y de hecho, no es cierto porque va a estar en Justice League America. Fundadores de la Justice League por primera vez. No lo es. Sí, ¿no? Ahora, quién sabe, porque pueden hacer un retcon. Acuérdate que la misma Justice League hay un momento que dice: ¡ah! No os vaya a salir como el marciano. Sí. Y tú dices, ya estuvo antes, pero ¿cómo que antes? Hay una historia ahí. Antes, si nomás es la primera historia, no entiendo, ¿no? No, y ahorita vamos a hablar de problemas. De continuidad. No de continuidad. Rarezas anacrónicas que van a embonar, porque tienen que embonar así de sencillo. Si no es de que queramos, güey. Que son los números cero, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de Batman, ¿no? Que lo tocaremos. Yo no veo tanta rareza anacrónica. A mí no me ocasiona tanto conflicto. A ver, ¿cuántos años tiene Batman operando? 10. Ahí te mencionan No, este es 5 años atrás. Sí. Así dice. O sea, tiene 5 años. ¿Y cuántos tiene 6 años Damian? Atrás. ¿Cuántos tiene Damian? No, bastante raro. 8. No. Me vale. El único lugar donde han dicho, y no lo han negado... Dice, tiene 8 años no, Damian. De hecho, dicen que tiene 10 años. La edad puesta por... Sí, lo que te iba a decir. O sea, la edad puesta por... Y lo dice Grant Morrison. Bueno, 10 años. Y de hecho, entonces tengo ahí el origen de Damian, que es el Batman y Robin Zero. ¿Se forzó en Thalía antes de ser Batman? Déjame echarle un ojo a Batman y Robin Zero. Anacrónicos, eso es lo que te digo. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea... Ya de entrada dice así, y su hijo. Exactamente, sí, Montano. Sí, y sí es cierto, no son 8, son 10. Tienes toda la razón del mundo. O sea, 10 años. Mira, me temo, no lo he leído. Me temo. ¿Que va a ser una jalada? Sí, va a ser una pendejada tipo Scarlet Witch, así de. ¡Ah! Que lo que van a decir es de que lo. Como lo. digamos que lo concibe, ¿no? Y lo echa ahí como... No, sí. No los concibe, son adoptados, güey. Todos los Güey, Damian, que mencionan... Concéntrate, Damian. O sea, es de probeta. Sí, sí, es de probeta. Es de probeta. De hecho, lo ponen en el... Seguramente en el lo que te van a decir es que lo hizo crecer... Sí. O sea, creció más rápido. Aceleradamente. Sí. Ah, un pues lo ponen en el Batman Inc., ¿no? Menesco. Sí, totalmente. Y pitero. Sí. Y, o sea, yo en mi mundo batmanesco me parece pitero. Sí, porque en X-Men dices, bueno, es X-Men, es mutante. En Batman dices, no mames. Exacto. Totalmente. Pero seguramente lo pusieron en el mismo tubo criogénico que el hijo de Gordon. Probablemente. Sí, era un bebé. El año uno. El año uno era un bebé. Probeta, probete. De hecho, no es ni un bebé, no. Es un feto en año uno. Arranca como feto. Yo creo que era un espermatozoide. En año uno, sí. De hecho, ni siquiera, porque todavía no estaba... No, porque ya estaba embarazada, ¿no? Es a la mitad de año llega, uno cuando nace. A la mitad de año uno, ¿no? No, él llega con la esposa embarazada, ¿no? No, creo que olvidamos que en año uno... Estaba esperando los resultados del embarazo. Llega de Chicago. Sí. Pero estaban esperando los resultados para ver si estaba embarazada. No, porque según yo lo que decía, me mudo a Ciudad Gótica con una esposa embarazada y como diciendo... Mira, a ver, ahí hay algo interesante para quien no sepa, digo, porque sabemos que damos muchas cosas por sentado. No damos muchas cosas por sentado porque las hemos hablado, porque hemos hablado entre nosotros o porque creemos que todo el mundo debe saberlo, que no es obligación, porque viene de Chicago. ¿Por qué viene a Chicago? Porque él estuvo inmiscuido en un asunto de corrupción. ¡Falso! ¿Por qué? No me acuerdo. A ver. ¿Cuál era la ciudad que originalmente iba a ser Gotham? Ah, Chicago. No, Nueva York. Nueva York, sí, cierto. No, ¿cuál era Chicago? ¿Está? No, Chicago es Metrópolis, güey. Metrópolis. Es Metrópolis. Chicago, no, tampoco, ¿eh? Yo creo que también Metrópolis estaba basada en Chicago. Yo creo que también en Nueva York. Lo que tiene Ciudad Gótica, lo que tiene es de que Superman... ¿Quién era Chicago? Yo me acuerdo que algo era Chicago. No, estás... los Great League Avengers. Superman desde un principio fue Metrópolis. Superman desde un inicio fue Metrópolis. Sí. A Batman tardó Bill Finger en nombrar... Y de hecho es Garner Fox el que primero dice es Nueva York. Uh-huh. Y de algún modo Bill... Es Nueva York. Es Nueva York. Y... Pido una disculpa. Sí, ¿no? Sí. Pero de hecho, en año 1, te lo mencionan, que Gordon viene de Chicago porque estuvo envuelto en un pequeño caso de corrupción, entonces así como que lo transfirieron. Un pequeño caso de corrupción y lo mandaron y dijeron, este joven tiene potencial, mandémoslo al semillero. Por eso lo llama el comisionado Loeb. Más bien me regala... Sí, por eso lo contratan. Sí, o sea, más bien lo contrario, o sea, sí, se querían deshacer de él porque era... Corruptón. No, había tenido contrario, era todo lo opuesto. En al Chicago. Contrario, era un hombre que no se prestaba. Yo pido una disculpa por Chicago. Me ofusqué, fui un... Marvelita, no hay bronca, se entiende de ti. Chicago ha sido una de las Gotham. Ciudades góticas de Nolan. Sí. ¿No? Que, yo lo sé. Que la ciudad gótica de Nolan es como conjunción de toda la ciudad. Y terminó siendo Pittsburgh. Pittsburgh, Los Ángeles y Nueva York. Y Tokio. ¿Eh? Y Tokio. No, Tokio no. Tokio, Tokio, Rápido y Furioso. De hecho, es Kowloon, donde se basan para los Narrows. Ajá. Y la otra es Hong Kong, pero es Batman en Hong Kong. Sí. No, Chido. Batman en Hong Kong. Sí. Sonó así como Spider-Man, sesco setentero. Sí, está chido. Pero bueno, estamos en las Power Couples. Y la seguiremos. Yo nada más les iba a decir. A ver, si me olvida. Y no era... creo que nunca ha cuajado Superman y Wonder Woman, que está bien que digas algo de la historia, que estaría interesante. Pero tanto que los ponen realmente como power couple en el universo Marvel y como villanos en el universo DC. En Earth 2, son pareja. Power Man y... No, Superwoman y Ultraman. Ultraman, sí. Bueno, pero le ponen el cuerno con Oldman, que es como Batman. Y espérate, ¿sabes? Bueno, eso ya es otro boleto. Y eso ha pasado en el triángulo. Inclusive, ficticiamente, en sus mentes cochinas de... No de ellos, de ustedes, escuchas. Ah, ¿por qué nos señalas a nosotros, güey? Y el otro, en el universo, Bueno, se ha besuqueado ahí con todas las Justice League, ¿no? Con Aquaman, sí. En el Jaquetella también. Con Batman. No, y de hecho en el Justice League también se da sus besos. Aunque lo somete con su bota en la portada, que es una muy buena portada. Sí, de Jessica Jones. Sí. Y el otro que les iba a decir es Supreme Power, que es la analogía de la Liga de la Justicia, que son pareja también. Hyperion y Princess. Power Princess. Beats me, güey. Te la creo. Son una pareja lógica, totalmente. Es que en México tú dices. mira, así te lo voy a poner. ¿Quién le aguanta? No, espérate, me voy bien Origel. A ver. Me encantaría tener unos hijos bien bonitos del jet set. Angelina Jolie y Brad Pitt. Claro, sí. Es eso. Sí, sí, claro. Punto. Y no olvidemos en Kingdom Come. Los hijos más poderosos. Ah, Wonder Woman y Superman. La nueva generación o el hijo que representa la esperanza, que es el de, Kingdom, en Kingdom Come, que sale en el exacto, sí. Ahí ellos son conclusión. Ellos son quienes y tienen un hijo que eso no viene dentro de los sí. cuatro números, no, viene en el apéndice en el apéndice sí. del hardcover. De hecho Batman ya no puede. Está tullido. Pero recuerden que la idea es de que era un hijo de los tres, de algún modo. A ver. Metafóricamente hablando. Porque es Superman y la Mujer Maravilla los padres y el padrino a quien y le hablan y por eso le dicen, queremos que tú seas el padrino. ¡Padrinito! Sí, exactamente. Del chamaco. Exacto. Que de algún modo lo que dice Ross también es de que chico. Es la idea sí. de los tres géneros que generan el cómic, que es la ciencia ficción, la fantasía y la mitología y el detective. Exacto, son los tres géneros que le dan forma al cómic de superhéroes. Está muy interesante. Está perfectamente concebido, ¿no? Y te concibe eso que para eso deben de admitir Ross tiene muy buenas ideas. Sí. Sí. Porque sí. curiosamente las desarrolla Wade, las desarrolla Kruger, que son sus dos escritores de cabecera. Pero que lo logran hacer. La idea es de él, el concepto. Que por cierto, bueno, ya después del corte diré unas cosas que tengo de Kruger que tengo. Ya lo mencioné, ¿no? ¿Verdad? No lo he mencionado, fue en plática. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto seguirá siendo Destripando. Esto es el himno, infieles, pónganse de pie. Esto es el chat, esto es The Common People. Nosotros vamos y venimos. With our new young heroes proving their worth, four become eight, defending the earth. Defenders of the earth. Defenders. Defenders of the earth. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, los cuentitos a tus oídos, no, los monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Clarky, Zico, Dan C allá en el Watchtower y Nightboy aquí hablándoles. Y bueno, ahora sí, ya hablamos de los Power Couples. ¿Ya acabamos de los Power Couples? No, me gustaría que dijera qué relación ha habido entre Superman y Wonder Woman para que haya generado esta expectativa de ese beso preparatoriano que se soltaron en el Justice League 12, que fue lo mejor que hubo en todo el arco de cinco números del señor Graves. En 12 números. Todo para que se besaran en 12 después números. De volver a cortar al pobre Steve Trevor, que ya me da lástima. En 12 números, es lo mejor en 12 números. Fíjate que Steve Trevor siempre me ha dado lástima. Sí, pues como no, semejante tan... mujerón y no se le hace. No, pero fíjate que no se le hace. Sonaron bien gacho al güey. Sigue siendo un güey. Pitero. Ñe. Sí, es un güey ñe. No, honestamente es pitero. Desde la serie de televisión. Que Luisa Lane sí. No, pero Danny, desde la serie Luisa Lane tuvo su cómic, güey. En la serie sí. de televisión era pitero. No hay una versión chingona de Steve Trevor, güey. No. Esta no. quiere ser. Y honestamente, no. sigue siendo pitero. Es perdedor. Lo van a hacer el nuevo de la otra Justice League. Sí. Señor Wonder Woman. ¡Detroit! Es la Justice League Detroit. Sigue siendo pitero. Es lo que me gusta esa Justice League. Me gusta ¿La de Detroit? No, la de Detroit, güey. La de Tienes pedos, güey. Of America. Ah, ok. Mira, me gusta esa alineación extraña que tiene. Quita Vibe, güey. Vibe, no, porque... es un Rector wannabe, cabrón. No, porque bueno, tienes otros personajes que Rector, ¿eh? Suficientemente chingones como, de entrada, Green Arrow. Y Green Arrow es un Justice Leaguer clásico. Sí, el séptimo mismo. Con una entrada muy pitera, por cierto, al universo. No es el que entra y... ¡Oh, yo soy aquí! Llega y... ¡Me dejan unirme! No, ni madre. Pitero. O sea, no tiene todavía el peso. Sí es un super personaje, no lo voy a negar. Por momentos, ¿eh? Yo acepto, yo soy gran fan de Green Arrow. Eso iba. Y ni yo he sido capaz de seguir su cómic siempre. Sí, no. Tú sabes que colecciono Green Arrows unos. Siempre que sale uno, no me lo compro. Sí, pero eres como cierto personaje mecanizado de México. No, porque cada uno es una historia distinta. Sí, sí, sí. Y él no los escribe ni los dibuja, güey. Sí. Sí, entonces no, ni acá. Sí, no, ni nada. Creo que hace falta que le den fuerza a esta versión de Green Arrow. Yo porque creo aparte. Que, yo creo, espérate, tiene problemas Green Arrow. Bastante. Porque lo han tratado de hacer varias veces y no han podido. Lo más interesante fue lo que hizo Kevin Smith con Quiver. Es que eso iba. Desde Quiver se le dio con todo. Y no pudo, no, espérate. Quiver fue una hubo gran otra historia, cosa. ¿Eh? Sí, es una muy buena historia, y es un buena, una buena resurrección, ¿eh? Ojo. Sí. Sí. A pesar de que sale Jason Todd saltando en el cielo. Sí, estaba muerto. Era Jason Todd, sí, era Jason ahí estaba. Y estaba muerto. Y no sé por qué llegó al cielo, pero llegó al cielo. Pues porque son buenos, güey. Es el cielo, pues es Jason, güey. Murió sacrificándose por su mamá. Porque si lo comparas con Nero, vale sí, madre, sí, ¿no? Sí, sí, es un alma de Dios, sí. Pero bueno, ese fue un intento fuerte. Otro intento fuerte que le dieron es en la época, hace poco, que lo casaron con, sí, con Black Canary, sí. Con Black Canary y hacerlos tal cual el Green Arrow and Black Canary. ¿Qué? El título de que Green no Arrow dejan pasó. De ser el Mr. and Mrs. Smith, como lo trataron de hacer con Hawkeye y Mockingbird, que tampoco cuaja, honestamente. A mí se me hace buena pareja Mockingbird y Melody. Pero me no deja de ser. La copia de Green Arrow. Es correcto. Me hace muy clonesca de. Es wey, totalmente, güey. Es netamente clonesca. Y yo siendo Marvelita, te lo digo. O sea, la original es esta. Aunque no lo dijeras, güey, se sabe. Clon. Y curiosamente, porque Hawkeye no es un clon de Green Arrow, ¿no? Eso iba. O sea, realmente son personajes muy distintos, cada uno con historia buena, tienen buena historia los dos. Es como Quicksilver no es clon de Flash. No, nada que ver, no, nada. Absolutamente nada que ver. Nada más es el Speedster. Sí, punto. Y esa idea de hacerle la pareja totalmente basado en Black Canary. Es que eso no me gustó. A mí no me gustó. No me gustó. Sí, no. Entonces, pero bueno, ese fue otro intento fuerte. Y el otro intento es hacerlo alcalde de su ciudad. En el One Year Later. Y fallidas. Muy malas. Sí. Sí. Entonces, no, y hay un tercero. Que es cuando lo nombran. El lanzamiento reciente que tiene. De James Robinson, que lo hace toda esta Liga de la Justicia Extrema. Ah, bueno, ¿cuál? Tienes ese. Y tienes otro, sí. Porque acuérdate que hace relativamente poco fue la historia. Ligada con lo de los White Lanterns, que sí. Fue el relanzamiento también de Green Arrow. Pero Green Arrow es de esos personajes que constantemente reaparece. O sea que lo necesitas sin ser protagonista al 100%. Sí, o sea, sí, debe yo estar. Yo creo, honestamente, así como tipo Hawkeye, que es la cosa más difícil, ha tenido muy pocos cómics y no han durado nada. Funciona mejor en Avengers que solo. A eso iba. Green Arrow funciona mejor en Justice League que solo. Pero funciona bien en Justice League siempre y cuando tenga que confrontar a alguien. No, funciona bien. Por temporada. Ni siquiera te diría que dentro del Justice League funciona bien en su relación con otros superhéroes. La clásica es la de Green Lantern, que aparte la idea de Dennis O'Neill era. Porque eran dos personajes que no tenían nada que ver en común, ¿no? A ver, yo siendo con ustedes que son grandes lectores y ávidos consumidores de DC, ¿qué prefieren? ¿Flash, Green Lantern o Green Lantern, Green Arrow? Green Lantern, Green Arrow. A mí se me hace más chida porque es un confrontamiento. Se las puse difícil, ¿eh? Es que no, es eso, o sea, son amistades muy distintas. Sí. La de por eso, ¿cuál prefieren? Yo nada más dije. No, fíjate que a mí en general me gustan los dos. Porque, ¿por qué? Y son parte... No, y son muy... O sea, son muy distintas. Son disímbolas las amistades. De entrada, Flash nunca ha sido una parte importante de la historia de Green Lantern. Sí. Como Green Arrow sí lo fue cuando se va a descubrir. América, bla, bla, bla. Heart Traveling Heroes. Sí. Es una parte fundamental del desarrollo del personaje. Es el único arco que ha valido la pena. No, de Green Arrow. Longbow Hunter. Toda la época de Mike Grell es... Es buena. Muy buena. Es buena. Es muy, muy buena. Pero... Flash no ha sido una parte fundamental del desarrollo de Hal Jordan como personaje. Es más bien la amistad entre los dos. De algún modo, dos personajes súper, en este caso sí, súper poderosos. Es como una. Era la amistad honesta dentro del universo DC. A pesar de Batman y Superman. Porque ellos eran los íconos, júntalos en la portada porque venden más. Honestamente, a mí lo poco que he leído, digo. A comparación. ¿Superman y Batman? No, se me hace una amistad honesta. No. nada. En el momento honesta. Que está Batman no puede ser honesta, güey. No, es correcto. No es cierto esto. Lo ha sido porque después de muchos años, después de muchos enfrentamientos, que empiezan como una amistad. Lo estudió y ya tiene guantes de kriptonita. Guantes de kriptonita para madreárselo. Ya tiene la Torre de Babel, los sí. protocolos contra todos. Pero fuera de eso, son es cuatro. Bien buen una pedo más, el cabrón. Te vas a los últimos 20, 25 años. Porque si te vas a me encanta, a 1940, sí. Discúlpame. No habíamos yo que ellos nací eran en esa época. Cuatro. Ellos eran amigos, sí, la época de World, o sea, la sí, época original que de World Finest. Todos eran súper amigos. No, y es que eran mega brothers, ¿te acuerdas? Es la clásica que es cuando es World Finest, que era así de que, claro, ¿qué estás haciendo? Nada, no, Bruce, y tú, idea, vamos a cazar lobos, güey. La portada wey. Porque vende más. Sí. ¿No? De entrada. De hecho, la idea era, no pongas en la portada a Aquaman, no, que no vende. Pon a Green Arrow. Y de hecho, no hay un es gran... Es más, pon a Speedy, güey. Sí. Y de hecho, no hay un gran desarrollo de esa amistad. No. Yo creo que hasta ese momento de cuando hecho, se Justice da... Justice League, esta encarnación, está tratando... Yo es lo que veo fallido en la Justice League, honestamente. Es eso. Te entran con cosas de antes que no te explican. Y ves una amistad que no ha sido explicado en ningún lado. Entre Barry y Hal. Entre Barry y Hal. Uh-huh. Y, ah, sí, se llevan bien, jojojo, jejeje. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no de hecho, sé, en el número uno... Pero es un buen onda. Sí, pero de repente se tiran, pero... En el número dos ya te lo dicen, güey. O sea, será entre hemos nosotros dos. Sí, juntos. Ajá, y bla, bla, bla. So, ves pero los no cómics y no... ves, o sea, falta mucho. Que lo mismo dice Batman y Superman, dice, nosotros sí, hemos trabajado ya, o sea, como que por nuestra cuenta ya hay una relación. Que no es traicionar la historia de DC, porque no, evidentemente sí, no. Son los primeros que trabajan juntos, sí. ¿No? Yo creo que por eso diría que no es una amistad deshonesta, porque al contrario, terminan siendo no se te hace una enormemente honestos el uno con el no otro. ¿No se te hace más bien una amistad con intereses? No. Porque no. O sea, a uno realmente le vale madre. En este aspecto... Sí, a Superman le vale madre. Batman. Sí, eso me queda claro. No. O sea, no es que le valga madre. No, es no, que cada quien tiene su territorio. Sí. Pero... No, pero al contrario. O sea, la relación como la fueron desarrollando... Oye, sí, están ñoñando muy gacho, ¿verdad? Está chido, está bien. Pero la historia como la fueron desarrollando, muy simple, ¿no? De presentar, claramente hay un conflicto, hay dos visiones distintas, pero que terminan de algún modo confiando absolutamente la una en la otra. Sí, no, ahí sí debo reconocer y ofrezco una disculpa, porque Batman siempre le ha dicho a Superman, a ver, tú te pones, de hecho Superman empieza, ahí está la kriptonita de lo que era el anillo de Luthor, estamos hablando pre-Flashpoint, ahí está la kriptonita, necesito que tú la tengas, órale, uh-huh. Chido. Sí. Y Batman siempre le dice, güey, yo sé cómo darte en la madre, period, o sea, no lo voy a hacer. Pero es por si te pones tonto. O sea, siempre ha sido honesto diciéndole. No podría dar en la madre, no. Pero sabiendo que con quién, sí, es que pero todo, consciente todo mundo, de con quién se está enfrentando, se ¿no? Se va a DK2. DK. A DK. A Dark Knight sí. Returns. DKR, perdón. Sí. Y todo el mundo recuerda la madrina que le pone. Punto. Sí. Eso es lo que te viene a la mente por ser un momento tan icónico dentro de los cómics, ¿no? Sí, no. Sí, claro. Y en DK2 también cuando él se quiere. Esto es lo que le falta honestamente a... Ya sabía que eso traía ahí bola. Le digo aprovechando. A Green Arrow. A Green Arrow, perdón. Okay. Escribirlo urbanamente. Esto es un muy buen cómic, honestamente. Recomendación, Hawkeye. Ha salido dos números. Si les gusta Daredevil... El estilo del cómic tipo Daredevil que está saliendo ahorita, eso es algo que va muy por el estilo, ¿eh? Carnalito, eso no es por contrariarte, creo que es muy bueno, pero eso precisamente la idea de Longbow Hunters y el ron de Mike Grell viene de eso. Es un Green Arrow tan urbano que no era ni Green Arrow. No traía máscara. Porque es más, no, y aparte, Grell evita llamarlo Green Arrow. Green Arrow, no se llama Green Arrow. Es Oliver Queen, no, es Oliver Queen nada más. Espérate, eso voy. Esto que estás viendo, Hawkeye, sí es Hawkeye. De hecho, sale con la otra Hawkeye de Young Avengers. Es simplemente... Es, con Speedy. No, es... ¿Dónde, Speedy? ¿Dónde vive? Sí, eso es Speedy, de cierta manera, ¿no? Pero es en el momento que te dice, ¿y dónde vive Hawkeye? ¿O qué hace en su tiempo libre? Que no debe tener mucho últimamente, pero bueno. De todos modos, ¿qué hace? Mucho tiempo estuvo muerto, güey, entonces... No, pero te pone... Mira, te pone momentos en que sí es Avengers, tiene sus misiones... propias, entrena a esta niña, le da su tutorial, cosa muy agradable ver eso lo hizo Green Arrow. Es correcto, yo lo estoy diciendo. Ha perdido un poco, siento, Green Arrow. Sí, porque es ese afán de meterlo con, como dices, de hecho me gusta una frase que dice en el número uno, dice, tengo el arma más antigua, o sea, es una maldita primitivo. Dice, yo Dice, yo combato con dioses, etc. Yo solo tengo un arma del paleozoico. Sí. Y es muy cierto, wey, eso se me hace muy chido. Entonces él mismo te dice, bueno, yo soy aterrizado, dice, ¿qué hago? Es más, le pone una santa madriza y está 2 meses en el hospital, que lo puedes justificar en cualquier periodo que no esté presente en Avengers, ¿no? Exactamente. Así de sencillo que... Pero sale contra el Circo del Terror en el número, en el Circus of Crime, uh-huh. Número 2, banda hiperpitera toda la vida. Pues eso fue lo que desencadenó que Hank Pym regresara a sus sentidos. Exactamente, pero yo a lo que voy es un cómic... A mí también se me hace... Sí, el hipnotizador. ¿Cómo se llama el pendejo? El Ringmaster. El Ringmaster. Exactamente. A mí me... Esto es She-Hulk estuvo muy chido. A mí también, me acuerdo de Hulk peleándose con él. Dices, ¿cómo? Claro. O sea, a ver, ¿qué? ¿Cómo se llamaba Hulk? En el original. Robotman. No, al... Metalo. Mentalo. No, Mentalo. Mental... No, algo mental, así. No me acuerdo, pero... Pero es... Y sale del robot y... Sí, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí, haciendo malabares con un elefante. Esto es lo que les digo. Este cómic vale la pena. A mí me gustaría algo así, tipo Green Arrow, que tiene una pareja que definitivamente... ¿Por qué mencionamos tanto Longbow Hunters? Yo, que no lo he leído, lo tengo que leer. Sí, pero ustedes, ¿por qué lo...? Deben. Mira, qué curiosa. Sí, yo he leído... El Ron de Grell, el que sigue el Ron de... No, al de Grell. O sea, yo leí... Format Two Readers. Exacto. Ajá. Y después leí el Quiver. Siempre he leído. He leído constante, sí. Aunque no, nunca he logrado mantener este equipo. Permanencia. Este equipo. ¿Por qué es tan bueno? Es Traction y es Aja. Bueno, pues es Traction. Para quien no sepa, es el equipo creativo, ajá, prácticamente, minus Brubaker, de Iron Fist. Es un cómic... Por eso les menciono Daredevil, secuencial. Este sí está escrito para leerlo y es lo que te puede explicar. ¿Qué es un cómic? Tiene secuencias bien escritas. Yo creo que es lo que hay que resaltar. Si a alguien les gusta, por eso les digo, el cómic tipo Daredevil, que están buscando algo, búsquense el Hawkeye. Bueno, echen, aprovechenlo porque seguramente lo van a cancelar. Entonces, vale la pena. ¿Por qué estabas diciendo por qué mencionamos tanto a Longbow Hunters y todo eso? Ajá, sí, yo es la pregunta que les hago, ¿no? Uno, el Longbow Hunters es muy bueno. ¿Por qué? Porque te viene un cambio de forma de ver las cosas de Green Arrow. Green Arrow, cuando está en los últimos números de Hard Traveling Heroes, salvando a una persona, mata a un delincuente. Es cuando se retira la Arsham y... Qué curioso, la semana pasada hablamos que Hawkeye mató, ajá, al Egghead, que era en el momento del juicio de Hank Pym. Y me encanta ver la similitud siempre entre las editoriales. Ah, no, sí. Cosa que hemos visto, por ejemplo, el Ron de Captain America con Batman lo comparamos, yo creo que más de 2 años, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, está muy entonces, interesante. Entonces, ahí se retira y obviamente por rescatar a Black Canary, que le disparan, tiene que donarle sangre, van, lo buscan y regresa. Pero él dice, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, punto. O sea, al final, ya sabes, le lavan el coco, bueno, termina, sí, soy necesario y retomas el Green Arrow. En Longbow Hunters, él sigue bajo lo mismo. No voy a matar. Y es Shadow, que es una asesina japonesa, cuando ellos se mudan a Seattle, constantemente está matando gente corrupta. Ajá, Shadow, no Green Arrow. Es una Punisher. Exactamente. De hecho... Mata al que se lo merece. Exactamente. Que en este caso era un grupo de violadores. Entonces, cuando está... Viola al que se merece. No, mata... A los violadores, ya. Y de hecho, violan a... Black Canary. Black Canary, ¿no? No, y la torturan y por eso pierde los poderes. Sí, ese es otro momento icónico, por lo cual puedes definir una Power Couple. Exacto. Tiene que haber un conflicto fuerte, memorables. Ajá. Sí, entonces, claro. Previo a que le den esa madrina a Dinah, se encuentran frente a frente y le dice, ¿sabes qué? O sea, deja de estar matando gente o tú no me puedes matar a mí, güey. ¿Por qué? No tiene los ojos de asesino. Se te ven los ojos. Tú no eres capaz de matar. Después de la madrina que le meten a Black Canary, va a Green Arrow a rescatarla. Y obviamente ve como está casi muerta. Y al tipo que la está torturando, lo mata. Green Arrow lo atraviesa con una flecha. Escena de celos. Bueno, de venganza. De venganza. Grell precisamente le quita todas las truco flechas. Ajá. De truco. Sí, las truco flechas se va al carajo. Únicamente flechas. Y ya nada más le quedaban. No, las quita, ya no las usa. Ya no las usa. Únicamente utilizaba. Radical. Sí, ya es la flecha tal cual. Ajá. pero no las usaba para matar, o simplemente atravesaba la ropa. Los dejaba parapléjicos, no, en silla de ruedas. No, no, no, lo clásico que te ya sabes, que en el arete, los hombros, y cosas así por el estilo. Entonces, después de eso, se vuelven a encontrar Shadow y Green Arrow, y le dice, ahora sí, tu mirada ha cambiado, ya eres capaz de matar gente. Entonces, ese es, sí, por eso, a mí es, aparte que el dibujo es precioso, ese, sí, vas más atrás, o sea, no necesitamos buscarle mucho, simplemente el cómic de Aquaman nunca fue de Aquaman por Green Arrow. Exactamente. El que vendía, el que era el de las portadas, era Green Arrow. O sea, no es un personaje que nada más a partir de Hard Traveling Heroes lo volvió. No, es un personaje que siempre gustó y yo creo que va a esa idea. Al final es la imagen clásica de la literatura, que es Robin Hood. ¿No? Sí. Totalmente, ¿no? Pero además, cuando trasladas un personaje como Green Arrow, no olvidemos que hay mucha gente que dice que Smallville sobrevivió los últimos años gracias a Green Arrow. Sí, de hecho, sí. ¿No? Que se volvió un personaje protagónico. Bueno, tan sobrevivió que le dieron su serie. Y ahora tienes... O sea, no dijeron vamos a sacar la nueva encarnación de Superman o vamos a sacar a Batman. No. Dijeron aprovechemos que el que tuvo fama... Pues, de algún modo la gente lo medio ubica. Ahora vamos a hacer una serie totalmente desligada de esa mierda espantosa de Smallville. Sí, claro. Y gracias a Dios no hicieron la película Aquaman. Sí. ¿Qué? ¿Viste escenas? Sí. No, sí, manches. Mira, mierda esa. Guardianes de la Bahía. Era la neta, güey. Y Green Arrow siempre ha estado. No olvidemos el Supermax, que era básicamente una película de Green Arrow. ¿Sabes, ¿no?, qué es lo que me gustaba? La actitud arrogante de Green Arrow cuando me tocó leerlo. En la misma Liga de la Justicia. Sí. Que lo veías herido, llegaba ella y le dice, ¿cómo te sientes, mi vida? No molestes, estoy viendo qué pedo, a ver si tiro bien. Ajá. Y de repente Superman, escupo en Superman, güey. Sí, sí, sí. Y dices, güey, eso es actitud. Yo creo que eso lo ha perdido un poco. De hecho, el único que sí le tenía respeto era Batman. No, tampoco. A ninguno. No le tenía respeto ni a Black Canary. Era machista. Era un cuate que era... Yo soy el centro de todo, yo soy arrogante, yo soy... Era el US Agent... Con flechas. Con flecha. Y encantador, que US Agent nunca ha sido encantador. Claro. No, ya no. ¿En ese entonces no? Cuando empieza Hard Traveling Heroes ya no tiene un quinto. No, pero es que ya era hippie, güey. No, fue... Es como Jesus Christ Superstar. ¡Déselo todo, Judas! ¡Que él lleve la lana! Siempre ha tenido algo de varo, ¿no? No es... Claro. El icónico no es pobre. Sí, no. Puede haber perdido su fortuna y luego la recupera, pero el icónico necesita tener varo. De hecho, Bruce Wayne ha perdido su fortuna. Sí. Sí, Iron Man ha perdido su fortuna. Todos. ¿Por dónde les pegas? Pues es que si es uno de tus personajes... O sea, uno de los recursos con un personaje que es millonario... Es con varo, es quítaselo. Ya, sí. Pues, por supuesto. No. Vale, pégale donde le duele. ¿Dónde es? En la cartera. Sí, claro. Que de hecho, esa era la confrontación que tenía clásica en el Justice League con Hawkman. Porque uno era, ahora sí que, republicano y el otro era demócrata. Entonces uno era el varo. Pero a partir de Hard Traveling Heroes, sí. Es donde se vuelve. Sí. ¿Y el Hawkman por qué es capitalista? Porque era un güey de varo. Pinche egipcio venido a más, qué pedo. No, porque acuérdate que estábamos hablando de la Justice Society. Cuando era así toda la rectitud y los valores que representaba y bla, bla, bla. Y los demócratas eran los hippies. Entonces sí, era la nueva guardia. Precisamente de Green Arrow es su relación, su interacción con el resto del universo DC. Yo siento que son grandes fuerzas. Y fíjate, hay algo muy interesante que está muy chido que lo manejan en Batman Brave and the Bold. La mayor parte de los capítulos muy chidos son con Green Arrow. Y te lo manejan así, como una gran competencia entre Batman y Green Arrow. Ajá. Siendo Batman, obviamente, es la parte metódica, más calculadora. Y Green Arrow es de... Perdón, güey, no sabía que nos iban a poner una trampa. O sea, güey, ¿no? Brave and the Bold, Batman Brave and the Bold. Sí. ¿Sí? Que si no la han visto, búsquenla porque es una chulada. Es una chulada. Está cute. Sí, no, es una chulada, digo, es infantil. Ese sí es un Batman... Netamente infantil. Claro. Ajá, y es una chulada. Digo, no porque sea netamente infantil. No, porque la hace boba, niños se merecen ver de repente cosas un Batman, para niños. Sí, claro. Un Batman para niños. Sí, o sea, no le van a dar un biguar de Batman. Animated Series, simplemente a un niño de 5 años o 6. Cuando tenga 10. Sí. No, yo sí, sí, sí. Si no hubiera visto esa edad, sí, esa sí. Creo que escape de Nueva York a los 6 años. Entonces. Eso explica muchas cosas. Sí, ya te entendemos, carnalito. Como me diría el buen de Matiz, y no te hizo daño a tu joven y frágil psique. Seguramente sí, pero... Pues velo, güey, ve cómo es no este, güey. No me meto a cines a balacear gente, ni... Porque no, ni, no te han vendido una pistola, maldito. Ni cueva, ni... No, así no. Por el estilo, pero ¿sí, bueno, no? Vamos a no. mover tema. Teníamos otra cosa, yo creo que los ceros. Hay que darles su peso, ¿no? Sí, sí, porque la... Mira, hay... Empezamos con el de Batman, que es el más yo rapidito. Creo que sí. Bueno, rapidito porque simplemente Snyder no escribe un Batman cero. ¿No? Así de sencillo. No, no es el más cero de los... De los ceros. De los ceros. Sí. O sea, no, es una historia que va a suceder en 2013 y es te un pone... un precedente. Te pone tintes de un Batman inexperto empezando antes de ser Batman, porque sí. aparte ahí todavía no es mi Batman. No, es Matches Malone. Es el precursor de ser Matches Malone. Está disfrazado, se infiltra en el Red Hood Gang, que ahora es un Red Hood Gang. Ajá. Sí. Que seguramente irá hacia algún lado esa historia. Entonces, y sobre todo con el Daddy of the Family. Por tratarse de infiltrar, pierde una perspectiva de todo lo que está pasando. Y cuando se da cuenta, murieron todos los que trataba de defender. Lo plomean, se tiene que escapar por una coladera. Tan, tan. Y los Red Hood lo único que dicen, vamos a volar esta ciudad. Ah, perdón, spoiler. Es en realidad, spoiler. Vamos a volar esta ciudad, punto. Ajá, y abajito dice... Esto lo verás en el 2013. No, o sea, no dice, cuando vamos a volar todo. Esta ciudad, dice, ahí es donde vive, está Wayne, vamos a volar ese ¿dónde sí, está? Sí, sí, ¿dónde sí. está? Por eso una plática no sé interesante si... con Gordon, Gordon, que tiene Bruce Wayne, un planteamiento interesante. Que ahora, algo que no ibas a hacer en los héroes de Batman, ya no quieres recontar su origen. No, no. Ya, ya, ya dice, está si muy contado, güey. Sin embargo, sí. le mete tintes de año 1. Tintes. Claro, sí, claro. Pero bueno, los pequeños espacios, olvídate, ¿no? Lo interesante sale sí. con un escritor invitado que sabemos que es. Pues esbirro de Snyder, güey. Es el que está haciendo todos los backups de Batman. Sí. Y bueno, que ojo, también antes, se hace el backup de Detective. Es, también el segundo esbirro de. El primero es Higgins. El primero es Higgins, efectivamente. Este es el segundo esbirro de. De Snyder. De Snyder. Sí. Que estamos hablando de James Tynion, The Fourth. Sí. O sea, es como James Worthington, The Third. The Third, sí. Warren Worthington. Es, sí. James Tynion, The Third. No, The Fourth. The Fourth, The Fourth. I beg your pardon. Sí, o sea. Pero bueno. No es malo. No, la historia no es mala. El backup. Okay. No, estamos hablando de la bastante segunda. Bueno, no. O sea, me gusta la plática que hace. Múltiples. Orígenes. De la Batiseñal, es un clásico cuando es un clásico, a mí me gustó la Batiseñal. Hay enemigos. Aquí la polémica viene con los Robins. El embonemos a todos los Robins para que Batman pueda salir a comprar helados con todos sus chalanes juntos. Pero aquí, ojo, lo que no entiendo es por qué hay una polémica de los Robins que lo vean. Porque no han negado nada de Batman, recuerda. Ajá, pero, sí, no. pero de todos modos, aunque no lo niegues. ¿Cuál es la polémica no, de...? ¡No, no, amigo, lo afirmo! De que haya... De que, no. O sea, los tres puedan coexistir en un mismo tiempo y espacio no, previo a Batman. Ahí te va cuál es la polémica. Yo no, siento desde mi... Yo estoy de acuerdo. Existen. De hecho, existen en el mismo tiempo ahorita. Y antes del nuevo 52. Así de sencillo. Siempre han existido. Sí. Aquí lo único que hicieron fue... hacerlos en el mismo momento. La polémica es así de sencillo. Batman, de cierta manera, siempre yo lo puedo identificar tipo un Wolverine. Una persona que es... Loner, arrogante y termina siendo... Pederasta. No, con adopta niños, perdón. Adopta niños. Adopta niños. Bueno, Wolverine es como los coge bajo el brazo sin albur. Y Batman se ve en su cuarto, güey. En sus aposentos, pero bueno. Por eso se los lleva a Japón, a Madrid, donde es legal todo eso. Exactamente, esto, sí. Por supuesto, en Madrid. Sí. Hasta fumar a mano es legal. Es legal, sí, pero sí. Bueno, No, pero yo lo identifico en ese aspecto mucho a Batman, tipo Wolverine. ¿Qué es lo que pasa? La historia clásica de Batman te narra una persona que le cuesta socializar. Sí. Que él mismo, y hay un momento que me encanta en el... A mí lo que más me gusta de Court of Fouls es el último número, cuando le agradece a Dick y le dice, no, yo no te quiero agradecer. Dice, oye, no he tenido chance de agradecerte que me hayas salvado de ese destino que me tocaba. Y dice, no, es que yo te tengo que agradecer a ti, porque tú me salvaste a mí. Sí, lo que siempre se ha manejado. Y lo que siempre hemos dicho, es un Batman muy oscuro, el cual Robin viene a darle esa luz a su vida, ¿no? Sí. Entonces, tan poético como lo pusiste. Sí, no, como lo he dicho mi carnalito varias veces, ¿no? Pero bueno, ese es el aspecto que pierde mucho probablemente este origen. El poner todo junto te hace a Robin un ente común. A mi gusto, espérate. No, no, espérate. Es que acaba tu idea, pero... No, pero insisto en que no entiendo tu punto de confusión. Ahorita déjame terminar rápido y ya no trataré de no speed forcearme. Sí. En el momento todo mundo añora ver esa relación entre Batman y Robin, en el momento que los huérfanos se identifican. No en el momento que arma un orfanato y le abre la casa. Espérate, es lo que te da a entender este origen de cierta manera. Yo sé que no, te lo da a entender. Y es un momento, más bien lo maneja como una epifanía de la batiseñal que se les aparece a todos, ¿no? Esto no, es lo que cambia, ¿no? O sea, yo ese es el aspecto que veo que rebaja un poco el papel de los Robins. O sea, ya se me hace un cuate que adopta... Oye, tú, sí, también estás mi huérfano. Sí, güey, vente aquí. Ah, también, güey, yo también te adopto. O sea, ese es un aspecto que tiene que explicar... Y lo dejan muy al aire. No digo que esté bien o mal, porque como muy bien dice Armando en lo que platicábamos antes de Green Lantern, no sé qué va a ser. Así de sencillo. Esa es la impresión que a mí me dio este número. Sí. Entonces, bueno, ahora sí oigo réplicas. Y estoy de acuerdo, siempre han convivido, siempre han convivido en el mismo espacio temporal. Señores, Dick, Tim y Jason Todd nuevamente... convivieron en el mismo espacio temporal, cada uno con su personalidad distinta, etc. Pero tuvieron su tiempo, ¿no? Aquí lo que no entiendes es, bueno, ya no va a ser Robin, ahora es Red Robin. ¿Por qué? Porque ya alguien está usando el uniforme de Robin. Bueno, no sé, tiene muchas cosas que explicar, ¿no? Bueno, de entrada, nada más así como previo, recordemos que Lonely Place of Dying, que es año 3, espérame. Porque, no, yo creo porque que hay que aclarar Tim y, la duda Tim y D que tiene... estaban ahí. No, por favor. También en los tintas. Te lo pido, por favor. No, por favor. Sí, no. De hecho, Jericho, güey. Y Bumble, te recuerdo, güey. Échatelo. Pero, insisto. El blog. Qué, me loco, llama la wey. Atención el que surge esta confusión de. Es que todos. ¿Te acuerdas? Sí. No. En ningún momento te dicen los tres son Robins al mismo tiempo. No. O sea, todos. O sea, todos la ven porque yo creo que al que está ahí en la calle pidiendo, mira, para un taquete o leche, y que vean la señal, dices... Va a ser Robin, va a ser Robin. No, dices, güey, no, pues te concentras en esos güeyes que va como a tocar en o sea, que va a influir de algún modo esa señal adicionalmente, ¿no? Es una epifanía, un anuncio. Pero no los está ni adoptando al mismo tiempo, ni tomando al mismo tiempo. No. Cada uno tiene su propia etapa. Creo que... La idea es, Dick Grayson es el mayor de todos, él se vuelve el primer Robin. De hecho, después se ve vendrá en el Jason. Que a mí me parece que ese es acaso lo que pudiera fallar y por eso a lo mejor te genera una confusión. Pero creo que no te marca claramente que Tim Drake es considerablemente menor de edad que los otros dos. Que eso no se va a notar jamás. Porque se nota. Tiene que justificar al niño de 10 años todavía. Es probete. Es probete. Ese sí es un verdadero. Ya dijimos que es lo que yo creo que va a pasar. Es de probete. No hay de otra. No hay de otra. Pero. Es niño de probete, punto. Ya lo van a mandar a poco el rato que lo entrenen y regresa, güey. ¿Quién iba a entregar a los ninjas de la mamá? No, güey. Granny Goodness, güey. Granny Goodness, güey. Sí, a huevo. Exactamente. Pero, o sea, creo que pues por eso te muestra esos tres en particular dentro de toda la gente que ve la bat. No se les aparece a ellos la batiseñal. La ven en la ciudad y ellos, pues, o sea, te muestran como el momento, el primer contacto con Batman. Contacto tal vez que tienen con Batman. O más bien. Porque lo menciona Gordon. Sí. Batman más allá. Los va a tocar. Funciona más. No, yo. No, yo creo que es al revés. Porque incluso lo que menciona Gordon es. Creo que es más efectivo si la gente cree que existe a que nada más sea. Leyenda urbana. Una leyenda urbana. No, es ya, más eficiente que te lo si da la antes gente de que cree. Tenga su traje, inclusive. Sí. No, no es al mismo tiempo que la historia previa. Entonces, yo creo que, o sea, no hay ningún. No hay nada que. Ahí no hay nada que explicar. Lo único que te está simplemente te muestra es la personalidad de tres cada niños uno. Que creo que esto está muy en un futuro. Sí es correcto. Tú lo estás haciendo caótico. No, wey. Ustedes dos están encimando no, cuando no. Los interrumpí. Entonces, o sea, no hay bronca. No los porque va a adoptar no a los tres. No necesariamente van a ser Robin los tres. Por lo menos me queda claro que Dick Grayson va a ser el primer Robin y va a operar él únicamente como Robin. Tiene que. De hecho, por el Batgirl cero, antes llegará Bárbara como Batgirl que Jason como Robin. Sí. Bueno, de hecho, espérate. Es que esta epifanía... No solo de los tres que estamos platicando. La es madre, de Bárbara también, sí, también, que es la cuarta. Son todos, o sea, son todos la sus... La Bat-Family tiene su epifanía. Sí, exacto. Así tal cual. A mí lo que me queda muy claro con este número cero, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Clarky, creo que es la primera vez en mucho tiempo que vamos a estar creo de acuerdo. Sí. Es que lo único que te están marcando es... A ver, aquí está Dick Grayson, ojo. Está Jason Todd, está Tim Drake y está Bárbara. Bárbara es hija del comisionado y tiene su justificación para ser ya como no es sobrina. No, es la hija. Ajá. Sí, te lo ponen así. Digo, estamos viendo sí, porque sí, sí. Ha sido sobrina hija. Y no olvidemos que la idea de la sobrina viene... Por error de Frank Miller. Porque sí. El bebé era Bárbara. Sí. Y después dije, oye, güey, pero... Era niña. O sea, pues, ¿cuánto tiempo va a pasar, güey? Porque acuérdate que es batichica. Entonces este es otro. Sí. Entonces este otro güey y para la otra que encaje. Okay. Entonces adóptala. Llegó Snyder y dijo, oye, pero es que tenía un año. Ese era otro. Vale. Se me hace que tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Claro, alguna vez lo habían querido justificar que sí era como su hija biológica. No, la sobrina. Ahorrémonoslo. Sí. No. El icono es de que Bárbara es la hija del comisionado. Adoptada o natural es hija. El problema que tenemos, digo, que yo veo. Me suena que eres el único, por ejemplo, que has leído entrevistas, es que desde un momento saben que tienen un problema con los Robins y sabes que es la manera que van a buscar justificarlo. Yo creo que ya veo por dónde va y evidentemente viendo las páginas del Robin Zero que salieron en el preview. De Nightwing Zero, exactamente. Creo que hay cosas que hay que resaltar más importantes que esa epifanía. Y son los cambios pequeños que se ven, ¿no? Yo sinceramente digo, y eso es en lo que estoy de acuerdo con Armando, no es que haya cambios, es simplemente te están definiendo. A ver, Dick Grayson es el niño del circo, que es el acróbata, es el Daredevil, igual, por ponerlo, igual, y no sigue igual. Jason Todd. El traje que saca, de hecho. Sí, que es con, de hecho, con el Nightwing. Es que, Nightwing Sesco. Sí, con el de la serie animada, que era lo que estamos platicando. Ajá. Te pone. De hecho, ya Robin, por lo que te muestran en Batgirl Zero, Robin nunca utilizó. Ni shortcitos, sí, no, ni botitas no, ahí de duendecillo. No, de hecho se te lo ponen ¿eh? Desde... bueno, está bien. 52 ya nunca es utilizó ese en Robin, en Machín ya usaba mallitas, güey. Es como armadura. Te lo ponen también en Red Hood and the Outsiders, el traje cuando está haciendo un retón. Ponen ahí el traje sí, de Robin. Sí, o sea, así. Ya te muestra que sí. Sí, como ya, como que lo modernizan. Como la película de Batman yo Forever. Creo que aquí lo que te notan ahora, en estas páginas... Ahora, la segunda es que ponen a Jason Todd, el niño de la calle, el niño ladrón, pero... sin afán de ser el asesino que eventualmente se convierte. No, eso me gustó. Yo creo que el mejor de todos es el de Jason Todd. Pero ya te está poniendo el niño de la calle. En ningún momento te está negando que le robó las llantas al Batimóvil. Te lo ponen como delincuente, como forma de vida, no como asesino. Yo te aseguro que no va a robar las llantas del Batimóvil. Probablemente no. Lo más probable, digo yo lo que estoy viendo, es que a pesar de todo esto, quién sabe qué pase, ¿eh? Pero es ridículo en el momento que le están metiendo una madriz a... Es lo único que no puedes explicar. Llega el policía. Ah, pero ya te lo echaste, mijo. Pero es que bueno, ¿no? No, y el otro dice, oye, este güey asaltó conmigo, ¿no? Y se tiene que ir al tutelar y probablemente de ahí lo salve este... Bruce Wayne. O a lo mejor yo queda marcado que por el eso. El origen que puede ser y sí. Sería uno muy positivo, exactamente. ¿No? Para y al mismo tiempo... Jason. Te está poniendo... Y mientras podía ser el primer Robin en ese tiempo... No, es que sigue... No, sí, porque todo esto está pasando simultáneo. No, pero entiéndelo. No tiene la misma edad. No es lo mismo. No son eventos paralelos, güey. No, esto que vieron, la luz, son eventos paralelos. Sí, pero no implica... El momento de que... No es el mismo, no. O sea, no en ese momento ellos se vuelven Robin. No, espérate, es a lo que voy, espérate, es que no me dejaron hablar ahora sí. En el momento, mira... En este momento, Robin va a convertirse Dick Grayson en Robin en poco tiempo, un mes, dos meses, no sé cuánto, ¿no? Que se muera su familia y lo adopte Bruce Wayne. Entonces ya está en coma. Entonces, en ese momento va a funcionar como Robin un rato. Ajá. Mientras el otro está en el reclusorio, es lo más probable. ¿Y luego? De ese momento la salva Bruce Wayne por algo y puede ser que en ese momento ya se convierta en Nightwing y el otro sustituya. Ya justificarías, y el otro nunca fue Robin. Sería Robin. Ay, sí, algo mejor, así va a ser. Se quieren hacer bolas por acortar mucho los tiempos, pero no, o sea, sí que es un error que se estrangularon solos, ¿no? Sí. Tienen sí. que justificarlo. Y el problema más grande. El problema más grande de todos los Robins, sabemos que no es ninguno de esos tres. Es el hijo. Sí, es Damian. Cuarto. Pero es como dice, va a ser de probeta y ahí científicos locos lo hicieron crecer más rápido. Es que al final. Y lamento decirlo. Pero creo que realmente, o sea, Robins relevantes terminas quedándote con dos. Con Dick Grayson y con Damian Wayne. Sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. No hay para otro. A eso voy. Honestamente, con todo el dolor, con todo el dolor que porque sé que mucha los gente fans de sí, sobre sí, todo son, los de son muchos fans sí, porque de Tim. Y porque sabemos no. que son contados con la mano ya. Tim tiene 20 años de ser Robin. Uh-huh. O sea, es que hay gente que creció leyendo como Robin. Yo a cuando Tim Drake. Empecé a comprar este Batman, que Breaking of the Bat, ya era Tim. Claro, entonces sé que queda como un poco al aire el personaje de Tim Drake. Sí, ya no, y no lo quieren negar. Dicen, oye, no, discúlpame. Sí, y no lo vas a desaparecer Robin. Porque es un muy buen bueno. porque es un muy buen personaje. Pero aparte hay un error muy claro, o sea, y en el relanzamiento. Y no es la primera vez que lo digo. Si los que compraron, igual que yo por error, Teen Titans, en el número uno sale Tim con el traje de Robin de One Year Later. Pues no lo denomines error todavía. No. Porque a lo mejor no, se lo puso y ya es que no me late. Estaba estirándose, golpeando la acuérdate, realidad, güey. No, acuérdate que que en Under the Red Hood, el traje que usa Jason es el que traía Este es más clavado en la textura sí, que yo. Y yo, la neta, mi gran recomendación es no se claven en la textura. Sí, porque lo que platicamos, todas las historias, incluyendo las del Golden Age, han influenciado al personaje y al final lo que leemos hoy es producto de esas de todo, historias sí. del Golden Age, esas historias del Silver Age, de la serie animada, de las de Burton, de las de Nolan, o sea, todo lo que ha terminado influenciando al personaje termina dándole forma al Batman que tú lees hoy. Lo único que se preocupen es, ¿está buena la historia? Estoy de acuerdo contigo. ¿Le suma al personaje o le resta? Eso es lo que suma, hay que ver. ¿Qué chingón? ¿Cómo encaja? Me vale madre. Es correcto, por eso vemos que lo de Green Arrow, lo que platicamos, no ha embonado. Por eso estamos esperando cosas que embonen, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que... Es obvio que dices, oye, ¿cómo lo hago medio embonar? Pues lo tienes que hacer. Estoy completamente... Pero el error... ahorita digamos que Tim Drake siempre fue Red Robin, al final nos hagamos bolas. Él es un Robin, ¿no? Sí. Y fue Robin durante 20 años. Y lo dicen años, en el número uno de Batman, Robin, que, punto. Que al final o sea, sí creo que al final las figuras que más influyen como Robin para el personaje de Batman termina siendo Dick Grayson. Por ese aspecto, es el que lo salva, es que la chingada. El primero, que crece. Ese es realmente el sidekick por excelencia. Sí, y el otro es su hijo. Exacto. Y el otro punto. Es su hijo. Ya. O sea, exacto. Olvídate que Robin no. Es su hijo. Es su hijo. Ya. Y ya tanta huella dejó que a Aquaman necesitas una escena en la que Bruce Wayne le dé unas nalgadas, penetre güey. A Talia al Ghul porque sí. Ya, si no lo hace. Entonces ya necesitas decir, bueno, sí, tiene que haber, así como hay penetración en Catwoman 1, sí. Necesita verla en entre Batman, Talia y Batman. Apodera, por favor, sí. Tu lenguaje, las madres que nos oyen. Sí. Bueno, se tiene que coger a Talia. Ok, esto suena más. O sea, nos suena tiene más. Que quedar claro que Batman por lo menos ha cogido a Catwoman y a Talia. Sí. Entre otras. Entre muchas otras. Pero fíjate, el error más grande, nada más para antes de irnos al corte, es todo mundo cree que en el momento que aparecen los tres, se van a ir a poner el disfraz y van a salir como Robin porque ya vieron la batiseñal. No, puede ser una confusión que no haga y no es. Que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, te da a entender eso. Obviamente, te lo maneja que son por edades, ¿no? Sí. O sea, de uno más chico más otro. Y no todos son al mismo tiempo, pero vaya, es lo que... Parece, ¿no? O sea, es lo que te digo y puedes interpretar. Yo no digo que esté mal, es lo que puedes interpretar nada más. Y hay que ver cómo lo sacan. Yo creo que nos van a terminar. Mira, el origen de contar, Dick Grayson, ¿no? Si no lo van a contar en Nightwing Zero, el de Red Hood en bueno, Red Hood and the Outlaws. Vale la pena justificar ahí, sí, yo siento. Uh-huh. El cambio que yo veo en Dick Grayson es un Dick Grayson que no espera ser adoptado, a descubrir que es Batman y a empezar a ser superhéroe. O sea, ya es alguien que... Es alguien que con dice, iniciativa. Con iniciativa, y voy a descubrir dónde está Zuko porque me va a pagar la muerte de mis papás. Y de algún modo Tim Drake también, ¿no? Que es, hace todo un trabajo, Batman, hace todo un trabajo detectivesco, como siempre te han dicho, es que Tim es más detective. Y todo para decirle, este güey está desviando fondos de la universidad. Sí. Entonces te va mostrando como la personalidad de los tres, y que al final los tres pues tienen ese momento de epifanía la primera vez que se prende la señal, ¿no? Los tres la ven. Sí, o sea, no es más complejo. O sea, no es de que ya la vieron, nos vamos a poner el traje. Y Batgirl también, sí. ¿No? De algún modo. Son los son sus tres hijos, por así llamarlo, porque todavía no está Damian, y su sobrina, que de algún modo es Batgirl. Yo insisto, al que le veo el revamp, en serio, me gustó lo poquito que vi. Jason Todd, me agrada más su historia, se me hace que va a tener más profundidad que lo que ha tenido tanto en el cine. Jason, bueno, no en el cine, o sea, no en el cine, pero en la televisión. O... Simplemente era un niño de la calle que vivía robando, punto. ¿Así? Lo que pasa es que en la serie animada, cuando traen a Tim Drake, lo vuelven también un poco niño de la calle, Jason, porque es un origen mejor. Sí. El de Tim Drake, el real, es una mierda su origen. Es completamente malísimo. Y que dicen que ese es el que van a reescribir. Realmente creo que el Teen Titan Zero en lo que se va a concentrar es en Tim Drake. Sí. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos, una vez solucionada esa confusión de los Robins, vamos a un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Esto sigue siendo Destripando. Y se encuentran en su gustada sección... On the Run, exactamente. Estábamos platicando y creo que terminamos de resolver el misterio de Nueva Keipolis. Se acaba de pasar. Ok, perfecto. Entonces yo haré lo mismo. Exactamente. Cameo de la patrulla, gracias. No, disculpen, ciudadanos, estos que se acaban de ver no se debe de hacer. Claro, está reglamentado y sí puedo hacerlo a esta hora. Exactamente. Bueno, el punto de todo esto es que ya resolvimos el misterio del número cero de Batman, si en algún momento era un misterio, si creían, como dijimos, que veían la batiseñal y iban a salir corriendo los tres a ponerse el traje de Robin, no es cierto, nada más están diciendo, definiendo las personalidades de cada uno de los Robins, de hecho hasta de Batgirl, como lo comentamos, su primer contacto con Batman, period, el origen del, como lo dijo Clarky y muy bien dicho, un origen más de la batiseñal. Oye, pero entonces lo que nos muestra... Es, prácticamente son de la misma edad. No. Tengo duda, Bárbara y... ¿Y Dick? Sí. No, Bárbara es más grande. Es mayor, ¿verdad? Sí. Y siempre ha sido más grande Bárbara. Sí, siempre, ¿eh? Siempre ha sido mayor Bárbara que Dick. Ajá. Y de hecho, ese era uno de los problemas que te ponían, ¿no? Ser 2 o 3 años mayor que Dick Grayson. Aproximadamente. Caray, bastante. Sí. Bastante, 2, 3 años, I don't think so. Depende de qué edad los midas. Sí. Sí, por eso. No, la edad de que estaban de chavitos. Cuando tiene 17 y el otro 14, pues sí, es bastante. Sí, por eso lo corta. Cuando estaban los cuando entran los Teen Titans Robin, Dick le dice, ¿sabes qué? No, güey, estás muy chavito. Yo quiero con el de las orejas largas. Uh-huh. Que es el crush que trae en ese momento Bárbara, ¿no? Con el de las orejas largas. Sí, básicamente. ¡Llámame, vaquero! Algo así por el estilo. Pero bueno. Pero bueno, ahora, con otro número cero y un anual... Continuaremos en esta sección que es Green Lantern. Sí. Hace un par de programas estábamos hablando de. El pasado, de, ¿no? El pasado, sí. Van dos programas que mencionamos: el Black on Black, ajá, que es Simón Bass o Simón Bass. Algo así por el estilo, ¿no? El. Simón Bass. Agua. ¿Cómo se llama? El Afro. ¿Qué? El Arab American. Arab American. Exactamente, el Arab American. Que no tenía en ese entonces, lo que había salido no tenía ningún sentido hasta que lees el anual de Green Lantern. Uh-huh. Interesante. Bueno, de hecho, el anual no sale de Simón Bass. No, pero es previo a. El cero, sí. Donde sale Simón Bass. Pero te dice por qué vas a necesitar a Simón Bass, ¿no? Exactamente. Exactamente. Míralo, si nada más es la cara, güey. No, mira, sí, y eso sí, que sí. Ni lo leyó. Y nada más le echó así como que vio una viñeta. Ajá. Pero es totalmente correcto. De entrada, nuevamente, y lo que sí. Vuelven a poner, desde mi particular punto de vista, es a un Hal Jordan, como también me hizo bien comentar Clarky en los cortes. Un Hal Jordan al que Jeff Jones le ha puesto unas madrizas, lo ha torturado. ¿Tú dirías torturado psicológicamente, Clarky? Y físicamente, o sea, lo ha traído, lo revivió para... Yo creo que más física que psicológica. O sea, lo revivió para hacerlo pedazos, realmente. Para hacerle la vida imposible. No le ha dado un respiro desde que lo trajo de vuelta. Mira, ¿no? Tiene que hacerlo el Green Lantern más grande de la historia. Y para hacerlo, pues tiene que seguir el Hero's Journey. O sea, sí, claro. Volverlo a romper. ¿Qué le pasó a Batman en la película? Es el Hero's Journey, claro. Ganó harto varo. No, ese fue el actor. No, ok. De hecho, perdió a harto varo. Sí, de hecho, sí. En la película. Pero ganó a la chica. Sí. Güey. Qué chica. Bueno, el punto de todo esto es que vemos a un Hal Jordan nuevamente desde mi punto de vista, insisto, otra vez chillonzón, así como que, ¿qué hago? Que al final sí saca un poco la casta, ajá, cuando le dice a Sinestro, pues juntemos los anillos para tener energía nuevamente. Uh-huh. Híjole, ay, se oye muy raro, pero es cierto. ¿Puedes volverlo a contar? No, güey, pero lo fraseé de esa manera, es... O sea, es... Bueno, el trasfondo de todo esto es que ya llevan dos números peleando con Black Hand. Black Hand, exacto. En el Book of Omens, ¿cómo es? El Black Book, ¿no? Black Book. Mencionan que va a ser el linterna... ¿Negro? Negro. El Black Lantern. Black Lantern más grande de la historia. Hal Jordan. Ajá. Otra vez. Again, sí. O sea, él va a ser... Ya sabemos que está en un Hero's Journey, de cierta manera, en el que tiene que pasar por todo el espectro de colores, pues para convertirse en el Lantern más poderoso o el más reconocido de todos los tiempos. Ajá. Entonces, en ese Hero's Journey que está ya, están los dos peleando ya contra Black Hand, pues quedan sin energía, ¿no? Ajá. Tal cual. Un anillo había engendrado al otro. El de Sinestro, el de Hal Jordan. Ajá, porque, pues... Sinestro tiene la facilidad o ya sabe cómo hacerlo. Lo ha hecho antes con sus sortijas amarillas, ¿no? No, y Hal Jordan también lo ha hecho varias veces. Ah, mira. Bueno, pero entonces... De hecho, el anillo que trae Hal Jordan se clona en el Rebirth de uno que había clonado previamente Hal Jordan para Oliver Queen. Mira. Bueno, entonces ya pasa todo eso, se quedan sin energía, como tú dices, juntan las sortijas... Crean una linterna para cargar su sortija. Más bien llaman, ¿no? A la linterna. Pues, porque sin los anillos, sin poder, sí. no la pueden sacar del Pocket Verse. Pues no sé qué hagan, pero mira, ahí van a introducir otro concepto muy interesante que es el First Lantern. Por fin se ve. Ya lo habían mencionado varias veces, ¿no? Desde el War of the Green Lanterns. El primer linterna verde. No. El first primer linterna. Sí, the First Lantern. Que de hecho, su prisión es una linterna. Tal cual. Multicolor. Sí. Y no es... más de como de energía, ¿no? No es algo sólido, no es como el metal que manejan comúnmente, que es de lo que son todas las baterías. Bien, viéndolo desde ese lado, sí. Es, al parecer, es una fuente de poder. Que lo manejan, ¿eh? Sí, el cual lo tienen imprisionado. Ajá, al First Lantern lo tienen imprisionado. Que curiosamente, hay algo que me agradó: es las dos facciones de Guardians que hay, ¿no? Unos que son como los Guardians of the Universe, los que conocemos, los enanitos vestidos de rojo. Los loquitos esos. Los que ya se piraron, los que ya perdimos. Ajá. Sí, ya los perdimos. Sí, ya los perdimos, sí. Mal plan. Y los otros que son los guardianes del primer linterna. Mira, lo que te explica y lo que se ingenia Jeff Jones es que de cierta manera hay una prisión que está en un lugar, un hoyo negro, al sí. parecer, inaccesible, que solo los guardias conocen, donde imprisionaron al primer linterna y... Varios de los Guardians se quedan a escoltarlo. Deciden. Y no, ellos deciden, ¿sabes qué? Nosotros nos quedamos a guardarlo aquí, ¿no? Ajá, a guardarlo, a asegurarlo que nada entre ni nada, salga sí. de esa prisión. Pero aparte, están esperando que los otros solucionen el problema mundial. No, universal. Universal, sí. Exactamente, sí, porque el mundo no es suficiente. Sí, no. The world is not enough. Not enough. Pero, pues eso, ¿no? O sea, sí, que la idea era... Esperamos que solucionen. De hecho, lo primero que le pregunta sí. cuando los ven es... ¿Ya lo hicieron? No, ya solucionaron. Ya la humanidad es un mejor lugar. Bueno, el universo es un mejor lugar. Lugar. Y la madre y de eso. No, hemos fracasado. Sí. Es más, por está eso peor, necesitamos... Al primer linterna. Al primer linterna. ¿Para qué? Para hacer nuestro Third Army. Sí. Y así como que no, güey, o sea, creo que ya... De hecho, lo mencionan uno de los que están cuidando. O sea, creo que ya perdieron dimensión, ¿no? Sí, como que están medio sí, están loquitos, ¿no? Lejos ya van para locos, ¿no? Ándale, exactamente. Pero bueno, ya resumiendo todo esto, pues, ¿qué pasa, no? Se enfrentan, sacan al Green Lantern. Al First Lantern. Al First Lantern, perdón. Uh-huh. Al First Lantern. Y, pues, tal cual, ¿no? Deciden ir, parece que es en la Tierra otra vez, porque sí. es el centro del universo. Algo así va a ser. De hecho es donde se está, lo que pasa es que van viajando de regreso a OA o no sé dónde, ven la batalla de Sinestro y Hal Jordan contra Black Hand, y dicen, ah, espérame, Hal Jordan otra vez tiene anillo, esto es, no lo esperábamos, no debe ser. Y se aparecen exactamente hecho, no a la mitad de la nadie, batalla. No, o sea, ah, cierto, se aparecen en la mitad de la batalla contra Black Hand. Uh-huh. Al Black Hand le dicen, vamos a guardar a Black Hand porque pues, nos puede servir después para... Para nuestros propósitos extraños. Exactamente. Y Hal Jordan y Sinestro se los va a cargar el payaso. De hecho, usan energía de Black Hand para... Bueno, a la izquierda y a la derecha. Ojo aquí con esto. Estamos aquí teniendo un cameo por un obstáculo en el camino. Creo que estuvo vivo alguna vez eso. Sí, alguna más. Sí, no sé qué era, pero era algo. ¡Peludo! Sí. Y utilizan la energía de Black Hand para matar o que los anillos consuman a Hal Jordan y a Sinestro. Uh-huh. Obviamente, siendo uno el de Hal Jordan, creación del de Sinestro, se vuelven a fusionar. Bueno, el chiste es que los anillos detectan que están muriendo. Ajá. Y lo que hacen es buscar un sustituto. Sí. Que fíjate que es una premisa muy, muy interesante. Porque los anillos siempre dicen... Al momento que están muriendo Hal Jordan y Sinestro, los anillos dicen error, error, error. Y una de las programaciones primarias de los anillos de Green Lantern es guardar la vida de... Bueno, tratar de extender la vida del que los... Desde que los porta, exactamente. Ajá. Y que de ahí es donde vemos por qué es... Aparece Simón Bass. Bass. Ajá, pero bueno, eso no pasa en el anual. No, eso sí ya es en el anual nada más se ve que las sortijas se están desprendiendo. Uh-huh. Nos están uniendo. No, pero ya están buscando un reemplazo. Ah, sí. Ellos las unen uh-huh. en uno solo nuevamente. Y lo que pasa es que sus esencias desaparecen como tal, uh-huh. pero... Quedan... No, su forma corpórea, ¿no? Me gusta. Su forma corpórea se desintegra, pero su esencia de los dos permanece en el anillo fusionado, que va en busca de un nuevo reemplazo. Exactamente. Caput. Así de sencillo. Y después vemos cómo los guardianes, ya con el poder del First Lantern, ajá, y usando parte de su cuerpo, parte de su forma física... generan lo que es el primer soldado del Third Army. Que es una especie de... ¡Chombi! De chombi que absorbe más chombis. O sea, vuelve chombis bien, sí. a otros seres vivos, ¿no? Sí. Y los va formando parte de una armada que pues se ve que... Metafóricamente los desprenden de sus sentimientos y de su... Digo, en el momento que les saca el corazón. ¿Qué va a ser? Un ejército. Es correcto. Contra quien se van a tener que pelear seguramente los Green Lanterns y los... Todos los Lanterns, ¿no? Sí, los Lanterns porque es en los títulos de todos los Lanterns. Ajá. O sea, nuevamente es la mega batalla contra... Contra los que sí, los Corps, todos los Corps. Exactamente, ¿no? Y mientras se ve al First Lantern, que siempre se ve nada más la silueta dentro del halo de energía, que es la linterna, diciendo... Nada más me escapo y sí, me no los se voy acaban. A joder a todos. Sí, de estas no se salvan, malditos enanos azules. Pero bueno, eso ya. ¿Qué pasa con Simón Bass? Es una historia más aceptable de lo que yo esperaba. Ya teniendo como precedente el anual, sí ya hace sentido que exista Simón Bass. Ya hay una buena justificación para que exista el Black on Black. Que no deja de tener una agenda política. Ah, Es un cuate que, sobre todo... Buscaron que coincidiera en septiembre el release de esto. Y obviamente no se imaginaban los ataques terroristas que iban a sufrir sus embajadas en todo el mundo árabe. Exactamente. Que si no, te aseguro que no hubiera salido Simón Baz de Green Lantern. Es así muy de ese calibre, ¿eh? Es muy probable. Es curioso, están tratando de redimir el movimiento árabe y en ese momento tómala. Van y la cagan. Es impresionante, ¿eh? O sea, y aparte fue un ataque masivo a sus embajadas en todos los mundos, en el mundo árabe. Sí. Pero tomando en cuenta que Simón Baz sí es bueno, sí, o no es tan malo. Es americano. No, era un ladrón de coches. Sí. Lo cachan. Y clásico, güey, que se roba la camioneta llena de explosivos. Entonces lo que pasa es que por tratar de salvar en plena persecución, va a la fábrica donde alguna vez trabajó, está desierta, estrella la camioneta y en lugar de ser un héroe, es un terrorista. Sí, a huevo. Sí. Entonces se lo llevan y lo están juzgando, le van a hacer tortura y en ese momento llega el anillo y lo posesiona. Exactamente. Ese es el origen de Simón Baz. Que lo curioso y lo que vale, cabe mencionar es que, ahora sí es como dices, es como el Green Lantern Firestorm. Pero el sí, antiguo. Es que no sé cómo voy a funcionar el anillo con los otros dos adentro, ¿eh? Sí. Pero a mí lo primero que pensé es un Firestorm. Sí. Digo, suena. Digo, me queda no muy sé, claro. No sé. No sé cómo lo vayan a manejar. ¿Sabes a qué me recuerda esto brevemente? ¿Te acuerdas en la serie de. Del Justice League, que fue ¿qué? Justice League Heroes o algo así por el estilo, después del Justice League, del JLA Year One, que hay un capítulo en donde están peleando y se los va a cargar el payaso a toda la Justice League, y para salvarlos, todos quedan dentro del anillo de Green Lantern, que llega, se queda sin batería, llega Pieface con la batería de Hal Jordan, y en pleno funeral se recarga el anillo y todos son liberados. De hecho, algo esto ya lo había usado Jeff Jones. Si recuerdo bien, ¿en dónde fue? En World of the Green Lanterns? No, de Sinestro Corps. Cuando queda atrapado en el anillo, que queda exiliado. ¿Quién? Y que está dentro del anillo viajando por el universo, porque ya no tenía energía ni nada. Y creo que queda imprisionado Hal. Algo así parecido ya habían usado. Digo, entonces es cuestión de checarlo. Lo voy a checar bien, no recuerdo exactamente cómo fue. Pero sí habían usado algo similar. Entonces ya se ha prestado. Ahora el chiste es que son estos dos personajes que unieron su fuerza. Y pues vaya. A mí lo que me llama mucho la atención es que nuevamente Sinestro ya no te lo pintan como el villano. Como siempre lo has dicho, Clark, y el villano buajajajesco. Ajá. De queñaca ñaca y lo único que quiero es matar a Hal Jordan, ¿no? Sino que nuevamente es, güey, o sea, aquí nuestra bronca, tú no eres mi bronca, Jordan, mi bronca es Black Hand. Tú dices muajaja, para mí es muajaja. Sí, es muajaja, sí. Porque es muajaja, de malo. Sí, sí, no muajaja como la liga de la liga. Sí, muajaja, es correcto. Es muajaja. Sí, pero ya no es el, voy a conquistar. No, es muajaja, yo lo decía por el uniforme de bufón, el negro ese con azul que traía, el arlequinazo. Pero sí, me fin. Y lo vuelven a sacar ahorita. De lo peor de la historia de los cómics. Sí. Sin sentido, de hecho, porque el. Sí, parecía. Te lo ponían en la. Amarillo. No, pero aparte te lo ponían en los Super Amigos y decías, ese es el Toymaker, sí, ¿no? Sí, no, es el otro. Ay, güey, ¿por qué? Exactamente. Sí. Entonces, lo que me llama la atención es de que, ay, tú, Hal Jordan, tú no eres mi bronca ahorita, tampoco son los Sinestro Corps. Mi bronca es Black Hand, güey. Ajá, entonces así de ya no, como tratando de medio redimir a Sinestro, no lo hacen bueno, ojo, lo están tratando de redimir todavía, y quién sabe dónde vaya a parar. Bueno, y los Guardians le pintan calacas a todos los Lanterns de la Tierra y sí, a todos en general. Le dice, Kyle, se lo va a cargar el payaso, si pero el que sigue sí. Es el imbécil de Guy Gardner, sí. Así le dicen, sí. O sea, el imbécil este. Va a caer y el otro también. Y se ve con los tres anillos, es lo que no entendí bien. Ah, es que son Kyle, los que ha manejado Kyle, ¿no? No, los son los de los. Acuérdate que. El rojo. Que están los New Guardians. Parte de lo que trae Kyle Reiner en New Guardians es que todos los anillos llegaron a él. O sea, él tiene la capacidad de manejar todo el espectro de emociones. Exactamente. Entonces, bueno. Por eso, ¿sabes qué? Este güey, porque es el único güey que puede manejar todo el espectro, se lo va a cargar el payaso, al que no alcancé a ver, no leí, si aparecía Jon Stewart. No vi a Jon Stewart. Es que... Pues es negro, ¿a quién le importa, güey? ¿No? O sea, bueno, ¿quién sabe qué vaya a pasar ahí con...? Yo no lo he leído, pero sé que le pasó algo. Ok, entonces, o sea, por ahí pinta, pinta interesante. Lo que tú mencionabas... Mira, lo que me gustó es que ya pasó, ya avanzó. Sí. Green Lantern. Sí. Bendito sea, así de sencillo. O como dijo Clark, y, ¿no? Te da la impresión de que avanza, es el cambio, pero no cambio. Eso es lo que me gusta. Sí, pero de algún modo lo que está haciendo es, va creando... La ilusión del cambio. Y la ilusión de mantener esta... Es el globo que lo sigues inflando, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Y cuando sientes que ya se va a reventar, dice, no, todavía... Es como el concurso de Chabelo, ¿no? Cuando inflaban los motita. Las burbujas, ¿no? Las y le hacías... Y se le quedaba. Le hacías otro huequito y seguías inflando. Sí. Ah, ¿verdad? Le va saliendo no mal a Jeff Jones, no, porque cuando menos... Sí tienes la percepción de que sabe en qué va a terminar. Sí, lo que decimos, ¿no? Es aquí. No, es, sí, que no lo está haciendo al... El problema es el estiramiento. Ajá. Yo sentí un año demasiado estirado, honestamente, sobre todo para hacer... Sabemos que Green Lantern no empezó tan bien, así como dijimos que el número de Batman no es un cero propio, sino más bien el feeling era el cero. Sí. De cierta manera... El primer año de Green Lantern no es el primer año de Green Lantern del nuevo 52. Uh-huh. Es continuación de todo lo que venía. El problema es que tocó en el momento que estira su historia Jeff Jones y se siente lento en comparación. O sea, no pasa. Forzado, ¿no? Sí. Pues no, lento. O sea, tú ves sin esto y el otro y se la pasan una relación de, ah, sí, yo te acuerdo, etc. Llega un momento, dos números en el que te ponen al secreto de los Índigo, que realmente son la bola de barbajanes de asesinos, ¿no? Asesinos intergalácticos. Exactamente, pero que quiere redimirse por lo menos la nuk tuk que puso la bomba que mató a la esposa de Sinestro o de Avin Sur. No, de Avin. De Avin Sur, ¿no? Sí, de Avin Sur. Sí, de hecho Avin es el que la perdona. Uh-huh. Y la lleva a hacer Pero es como dices, o sea, la mía es lo que me llama la atención, que ustedes dos han platicado mucho, es que a Hal Jordan, bueno, más bien a todos los, no le han dado el mismo peso a todos los cores. O sea, es como dices, ¿no? Hal Jordan fue Agent Orange, dos cuadritos. Fue Blue Lantern, un poquito más, dos bueno, números. Pero eso fue para solucionar el problema de los... De los Black Lanterns. Es correcto. Entonces... Como que, yo insisto, salían sobrando, quitando a los Sinestro Corps y a Star Sapphire, los Corps, el resto de los Corps salen sobrando, desde mi punto de vista. Pues mira, es lógico, pero desde que se le ocurrió que eran arcoiris y siete sabores, pues sí, te amuelas, ¿no? Te amuelas, sí, básicamente. Así de sencillo. Y lo más interesante es verlo vestido de Samaron, ¿no? Yo conozco a alguien que va a ser feliz porque por fin va a ser Hal Jordan y Carol Ferris al mismo tiempo. O sea, y va a usar acá la tanga rara y el escote pronunciado hasta el ombligo. ¡Qué asco me acaba de dar, ¿no? Pero bueno, ¿tu recomendación de la semana? Avengers X-Men. Ok. Sí, que ese tenemos que platicar la próxima semana, sí, ¿no? Sí, lo íbamos a comentar, pero nos ganó el tiempo. Quedó, sí, ya mató Cíclope a Javier y él ¡spoiler, es... ¡Spoiler, Kid! Ojalá ya lo hayan comprado. Sí, ojalá. No, ya. Ya lo haya leído. Sí, ya salió. Esta semana, ¿eh? La pasada. Bueno, salió la semana pasada. Sí. Entonces ya lo tienen que haber leído. Claro, como tú ya sacaste todos tus cómics. No, pero pues entonces no me pongo a escuchar, me pueden spoilear, ¿no? Bueno, y Cíclope es el Fénix Oscuro. Ya sí, se queda ahí con el viene... poder completo. Exacto. Y acuérdate que poder absoluto corrompe. De hecho, se va viendo un oscurecimiento que es el alargue de la historia de los cinco. Que cuando quedan cuatro, cuando quedan dos, se van volviendo más hijo del maíz. Porque el poder absoluto, como siempre lo han mencionado, corrompe absolutamente, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es está muy la chido. Verdad es mi recomendación. Y el Hawkeye. También les recomiendo, Nos dimos cuenta desde la comparación de Green Arrow, ¿verdad, carnal? Y Daredevil, O sea, neta, si les gusta Daredevil, van a encontrar lo mismo que tiene un cómic de Daredevil, de cierta manera. Y la última, si no han apuntado el Incredible Hulk, apúntenlo. Sí, porque Mark Waid no... El reboot lo va a hacer Mark Waid. Ah, Mark Waid, claro. Y yo creo que es una persona... Incredible, ¿no? Es... Hulk. Hulk. ¿Nada más? No, tiene otro... ¿Amazing? No. ¿Rampaging? No. Ya, ya salió un Rampaging, ¿te acuerdas? Sí, ya ha habido Rampaging Hulk, pero... ¿Smashing Hulk? ¿Smashing Hulk? Sí, claro, también. Uh-huh. Sí. Pero bueno, va a tener el Hulk, ¿no? El Hulk, el Hulk de Mark Waid. Y yo creo que Mark Waid es una persona que puede escribir un muy buen Hulk. ¿Ojalá? Sí, yo creo que sí. Ojalá. Pues diferente, ¿no? Diferente, digo, rompiendo con los esquemas no, típicos, yo creo, ¿no?, que va a ser lo diferente, pero con la esencia de Stan Lee. Mm-hmm. De ser el Mr. Hyde. El, la personalidad atrapada, el conflicto. Está en muy buena racha Mark Waid. Yo creo que es la mejor etapa de escritor que tiene desde hace tiempo. Está maduro. Es un escritor maduro que ya sabe qué quiere. Uh-huh. Entonces yo creo que es una buena etapa y puede ser un buen personaje para que lo desarrolle. ¿Tu recomendación, carnalito? Los Blu-rays de Indiana Jones que me acabo de comprar ayer están buenísimos. Okay. ¿Te compraste ya el box set? Sí, me compré el box set ayer. ¿Tú tenías el otro box set? Sí, claro, yo tenía el otro. Es que ya me acordé. Lucas Beach. ¿Tú eres Lucas? No, no, ese es Spielberg. Spielberg Beach. No, y también de Lucas, pues es el final de Lucas. Yo creo que nada más las series que iré renovando, que ya no creo que haya nada más después de Blu-ray. No, después, ¿no del formato, el capítulo de South Park donde se roban el final alterno, que dicen, no lo saque por favor en el nuevo de Indiana, no lo eche a perder? Lo que me refiero es de que yo creo que ya no hay más formatos que comprar, porque ya la tendencia va hacia el download o el streaming, y seguramente las demás versiones que veamos de alta fidelidad conforme las vayan saliendo nuevas cosas. ¿Vas a pagar tu actualización? Van a ser actualizaciones, ya no será necesariamente comprarlo en físico, ¿no? Sí, ya es lo último probablemente. Yo creo que el Blu-ray pensaría que es el último físico, formato físico. Pero no lo creas. Seguramente saldrá el Blu-ray remasterizado. Ya estamos, es que hablando ya de Lucas, ¿eh? No, pero no, me refiero a formatos, USB. No a un... 5 minutos extras. USBs digital, con películas digitales. No, están bien pendejos los dos, o sea, no espérate, el USB digital, ojo. Ajá. El de los Beatles, que ha vendido estúpidamente el de la manzanita, uh-huh, es un USB digital. Y es una cosa impresionante, ¿eh? Pues igual sí podría ser una opción, ¿eh? Yo creo que lleva más bien hacia el download o el streaming o... Que de algún modo lo hay ya. Sí, todos claro. los Netflix, el Apple TV, todo eso es en alta definición, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya no va el formato físico. On demand va a ser más. Más que nada, ¿no? A lo mejor como actualmente hay acetatos también, que son más para coleccionistas. Sí. O para, ¿no?, DJs. Sí. Bueno, no vas a DJ-sear una película. No, pero es que dijiste acetato, entonces me acordé que... De hecho, el Laserdisc, han vuelto a salir un par de Laserdisc. Volvieron a salir los Laserdisc. O sea, unas ediciones especiales. Y la pobre gente que compró y luego los tiró. Pues hicieron bien, güey, porque es una basura. No, sí, no era una... Era la cosa más cara que podía haber. Sí, era absurda. Pero vete lo caro, era muy poco práctico por el tamaño, darle vuelta al disco. Una película venía en varios discos, que aparte era de los dos lados. Sí, de los dos lados. Vuelta. No, te digo porque yo tuve Laserdisc, entonces... ¿Tuviste Flashdance? No. No, deberías, estuvo muy... ¿Cuál era la película Top Gun? ¿Cuál? ¿De Laserdisc? No, de hecho tengo la trilogía de Star Wars en ¡qué raro! ¿Por qué tú, güey, neto, te sientes bien la compraste en Laserdisc? No, no te creo que haya sido Star Wars. Tuve Drácula en Laserdisc. Okay. Y es más, una edición que el DVD actual no le llega a la edición que sacaron para ese Laserdisc. O sea, de todo el material adicional que tenía. El material adicional sale con el Laserdisc. Pero el problema es de que siempre fue un formato... Incómodo, caro. Muy complicado. Caro. ¿Todavía tienes tu lectura de Laserdisc? Sí, creo que sí, todavía no funciona. Digo, porque yo tengo yo tengo un... Neta, deberíamos de hacer una prueba, Sí. Valdría llevar unas palomitas, ser. Podría neta, ser. Neta, sí. Yo, por ejemplo, de paracetatos, yo todavía tengo mi tornamesa. Yo tengo un tornamesa. Con sí, aguja todavía... funcional y todo. Y tuve varias películas en Laserdisc, pero sí eran muy caro el formato y era y muy poco práctico. ¿Eh? Flashdance y Top Gun. No, y yo tenía VHS, yo era pobre. Es que salió, no es cierto, tenía beta. Salió en ese inter, ¿no? Entre el VHS, entre el beta. Entre el VHS y el DVD. CD. Y el CD, sí. En es ese CD, salió. Ni siquiera es DVD. Es como... No, y el DVD. O sea, pero en ese momento ya estaba el CD. Y fue cuando se creó el DVD y ahí fue donde reventó el LaserDisc. Sí, lo que pasa es que el DVD era práctico, era cómodo. Y le cambia una cantidad estúpida de información a conversación de un LaserDisc. Y es lo que cambió, incluso la forma de ver televisión fue el DVD, porque ya era práctico el poder poner, por ejemplo, una temporada completa de una serie de televisión. Imagínate, en algo práctico, ¿no? Porque si no hubiera sido... Imagínate tu temporada de... videocassettes de VHS, ¿no? Y definitivamente el minimalismo es lo que ha ayudado muchísimo. Sí. Y eso lo volvió práctico, lo volvió... Entonces cambió... Mira, nada más el haber tirado todos tus beta y VHS es... doloroso. Yo los tengo todavía. Sí, yo también tengo todavía. No, yo la neta sí tengo algunas, pero la cantidad de espacio que usaban era estúpido. Sí, es estúpido. Pero bueno, entonces tu recomendación, la trilogía de Indiana Jones en Blu-ray. El box set de Indiana Jones en Blu-ray. Ok. Bello. Y yo lo que les recomiendo es la animación, la primera parte del Dark Knight Returns, del DKR. Ok. Ajá. Neta, está muy chido. Vale. ¿Qué tal la voz? Bien, es del mismo que hace la voz en Under the Red Hood. De yo oí lo que, la única crítica que le oí de alguien. Weller, alias el Robocop original. Sí. Que por cierto, ¿viste las Robocop? Se robó el Nomex de Wayne Foundation, ¿no? Más bien, como dicen, alguien que parece Datik. No, sí. a mí se me hace más parecido a el concepto, a la armadura de Iron Man. No, te voy a mandar mañana el que Batman ya sacaron Beyond, con Batman, con el logo de Batman y las orejitas. Es Batman Beyond, es Batman. Robocop, güey. Nada más porque el traje, que no es negro, me parece que es el, sí es propiamente negro. El color se llama, es el gunmetal, que es como un metal negruzco, ¿no? Mira, en pocas palabras, es del mismo color que la pinche patrulla que sacaron, que está ahí abajito en las fotos, que es como negro mate. Porque le está así la mano. Es un color específico. El gunmetal. Me da la impresión que es ese color, que es como un... Se ve más negroide, buen plan. Que no es como un metal, no es un metal pintado de negro, es como si fuera un metal... Oscuro. O sea, a la hora de la fundición. De hecho, a mí a la hora de la fundición trae carbón. Sí, de hecho exacto. A mí se me hace... Más bien, es ese, el color sería como carbón, sí, propiamente. Sí, o sea, es lo que hacen. Que no es exactamente negro, pero es... Sí, es un metal sucio en la fundición. Ajá. Me da esa impresión, pero... Pues bueno, la película... ojalá esté buena, la de Robocop. Trae buen elenco, con excepción del Robocop, que no tengo la menor idea de quién es. Uh-huh. Pero todos los demás, son Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Michael Keaton. Michael Keaton. Okay. Sí. Villano, al parecer, okay. Michael Keaton. Entonces, pues vamos, suena interesante Robocop, ¿no? Mira, Robocop suena interesante, pero honestamente, el que es... Aunque no lo creas, sí lo quiero ver ya, es George Dredd. Se está llevando buenas críticas. Tiene buenas críticas, claro. Judge Dredd. Ahora, como yo dije, no es difícil superar la película de Stallone. No. Fíjate que en su momento... No, y es rated R, ¿eh? Uh-huh. Ok. Es rated R. O sea, okay. Que sí, va a estar chida. Tiene buenas críticas. Hay que verla. Sí se me antoja ver Judge Dredd. Ok. Sí. Y bueno, entonces esas son nuestras recomendaciones y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Nosotros somos el equipo secuencial, a nombre del buen Clarky, Zico, Nightboy. Les agradecemos su compañía este día. Los esperamos la siguiente semana. Se despide mi carnal. Y como diría Zico en las palabras de Clarky, nos ¡vámonos!